Todo vuelve a la normalidad y Necaxa vuelve a no ganar en el Estadio Victoria. Estoy más en el podcast PR, que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR, episodio número 176, si no me traiciona la memoria. Mucho que platicar en lo que sucedió durante la semana con Necaxa, que a pesar de que no hubo partido a media semana, pues sí hubo información interesante. Ya estamos con una escuadra completa, luego los osos de Barragán, la inoperancia de Necaxa, sus claroscuros, vamos a platicar. Y para esto, pues, me acompañan, bueno, uno en espíritu, sé que está ahí en algún lado, ya lo tendremos más adelante, pero pues vamos a empezar con quien está presente. Don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien, compadre, podríamos estar mejor. Podríamos. Después de algún regalo que tuvo por ahí el equipo que no supo aprovechar, ¿no? Pero bueno, tampoco es que me sorprenda mucho una falla de esa manera. No, ya nos empezamos a hacer costumbre de esto, ¿no? Tipo de cosas. Y bueno, don Alex Rodríguez, que está en espíritu, decimos, no puede estar acompañándonos en este momento, pero más adelante lo escucharemos con su comentario. Ya saben, las magias del tiempo, espacio, en esto del podcast, y bueno, cuestiones de trabajo no lo permiten tener acá. Así que Taker y yo comentaremos y cantaremos a su honor. No. Habla por ti. Nada más con las la garrospera que nos trae cargamos, pero bueno. O sea, sí, yo también. Yo sí canto muy bonito, pero Alex está en pues ya 2018. En los Juegos Olímpicos de invierno, sino Pyeongchang, o como se dice. Pyeongchang. No sé, tú sabrás. Pachón 2018. Pachón 2018. O el pin. Bueno, no. Okay, vamos a empezar ya con cortinilla y empezamos con Toluca. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Okay, bueno, pues sábado 3 de febrero, 9 de la noche. Bueno, eso es un decir porque era como las 8:50 y algo cuando el honorable señor don José Alfredo Peñalosa sopló su silbato y empezó el partido. Sí empezó antes, es una cosa muy rara, empezó antes este partido de Necaxa contra Toluca. Necaxa que, bueno, venía de golear al León a domicilio, y Toluca que no había podido ganar en casa contra Cruz Azul. Pues pintaba para hacer un partido en donde Necaxa refrendara todo lo bueno que había mostrado contra los Panzas Verdes, y al final de cuentas se encontró con un Toluca que se le indigesta, que le quita la pelota, que no lo deja jugar como lo hizo León, y pues ya se empezó a complicar el partido, nomás no se daban las cosas, y al final 0-0, que deja muchas dudas, sobre todo por esa jugada al final en donde le regalan a Necaxa un penal, y pues Martín Barragán no lo sabe convertir. ¿Tú cuál es tu sentir de este partido, Taker? Pues lo primero es que se pudo haber ganado gracias a ese penal que mencionas, que Peñalosa se lo inventó. No sé, Peñalosa tenía su historia pitándole mal a Necaxa, pitándole mal en contra. Durante el partido me parece que pita mal para ambos lados. Uh-huh. Pero ahí Peñalosa al minuto 90 nos puso el el resultado en las manos, pero Necaxa lo tiró, ¿no? Esa es la primera impresión que me queda por cómo es el final del partido. Hablando de lo que fue el partido en sí, pues me parece que regresó un poco el Necaxa a lo que venía haciendo en partidos anteriores, ¿no? Uh-huh. No voy a decir que lo de León fue una casualidad. No sé, a lo mejor a León lo vuelven a golear, por cierto. No sé si le están tendiendo la camita al Chavo Díaz, no lo sé. Quizá eso explicaría por qué Necaxa hizo lo que hizo la semana pasada. Pero no le voy a quitar mérito a Necaxa. Creo que regresó en parte el Necaxa de inicio del torneo. Es cierto, este Necaxa juega mejor, jugó mejor. No jugó quizá como contra León, pero sí jugó mejor que el que vimos en las primeras dos jornadas. Específico el partido contra Veracruz y el primer tiempo contra Tijuana. Pero regresó ese Necaxa que genera pocas de peligro en realidad. Creo que tuvo un par. Quizá tres, dos tiros libres de Matías y el remate de Carlos González que sacan literalmente de la línea. Y nada más, y regresó el Necaxa que no mete goles y que no gana de local. Y entonces lo que hiciste la semana pasada de ir a ganar a León, y sin importar el marcador, de sacar tres puntos de visita, pues ya lo perdiste esta jornada al no poder ganar en casa. Necaxa tiene cuatro partidos sin ganar en casa, en lo que va de este torneo de los cinco partidos, en tres no ha metido gol. Y eso es lo que preocupa, porque no sabemos si en realidad regresó ese Necaxa, si lo de la semana pasada fue un accidente o qué. Repito, el equipo juega mejor de lo que jugó al principio del torneo, pero tampoco creo que haya sido tan superior al Toluca. De hecho, me parece que el segundo tiempo fue malo en comparación al primero, en general de ambos equipos. Y en el primer tiempo, pese a que Necaxa tiene, creo, más jugadas de peligro en el partido, esas tres que mencionaba contra un par de remates de Uribe que tuvo Toluca, me parece que colectivamente Toluca fue mejor. Entonces, habrá que ver qué hace Necaxa en las próximas jornadas, pero lo que me queda es eso, la duda de qué Necaxa vamos a ver, ¿no? Otra vez, si vamos a ver el Necaxa que ofende y es efectivo, o el Necaxa que es incapaz de meter un gol en casa, y ahora peor aún, cuando te regalaron un penalti que cobraste al minuto 91 para ganar el partido y lo fallaste. Sí, un escenario que hay que decirlo también, está, a mí me sorprende la entrada que tiene Victoria en la noche del sábado. La gente responde, había mucha afición de Toluca también, mucha gente que anda por acá que pues que es originaria del Estado de México y que sí, de verdad, me sorprende tanta gente de los rojos en el Victoria. Se escondían un poco también porque los colores son los mismos prácticamente, pero hubo buen ambiente en el estadio y no sé, lo que quiero mencionar con esto es que pues, no sé si también Necaxa ya trae como cierta presión distinta de jugar en casa a lo que el escenario que tenía hace 8 días con el juego en León, ¿no? O sea, cuando no tienes la presión y la necesidad o la obligación de salir a ganar de visita, pues como que se sorprendieron a todos, ¿no? Digo, además también ahora queda un poco más en descubierto la incapacidad de León, ¿no? O sea, no venía jugando así y de repente algo cambió que fue un muy mal partido la semana pasada. Y ahora Toluca, por el contrario, pues sí encuentras un equipo mucho más perro, o sea, muy muy sólido, o sea, que entorpece el trámite del partido, que te sabe quitar la pelota y resulta hasta como que cierta manera molesto, ¿no? Y que tuvo incluso ocasiones en el primer tiempo, hubo una en particular que sí me sacó un susto, donde es en el remate y la mandan a las fuentes increíblemente, ¿no? O sea, pero estaba solo frente a Barovero, ya nada más para rematar el jugador, no me acuerdo quién era, pero sí estuvo entretenido hasta cierto punto por esas ocasiones, porque huvo del lado de Toluca y también Necaxa tuvo unas claras, ¿no? Matías Fernández, por ahí un cobro que estuvo muy cerca, esa que dices del cabezazo donde la rosa Carlos González y la sacan en la línea y esa tenía que haber sido gol. Por un lado la suerte, pues la suerte que hablaba la semana pasada, pues también ya no te favoreció tanto, ya no recuperé, y creo que la clave es que estuvo que ya no recuperaste tanto el balón como lo hicieron contra León, ¿no? León en cuanto agarraba la pelota y empezaba a salir, se aperraban ahí en el medio campo y hacían un sándwich interesante entre la contención y la zona de centrales y laterales, la defensa, para quitarle la pelota en esa zona de tres cuartos de cancha, ¿no? Acá no lo pudieron hacer. Por momentos me parece que en el primer tiempo faltó intensidad para eso. Faltó intensidad para ir a buscar y recuperar la pelota y no lo hicieron igual que contra León. Para el segundo tiempo me parece que algo les dice Nacho que ya se barren un poco más, hacen más de relevos para tratar de quitar la pelota, pero se notó que eso desgastó mucho al equipo. Yo ya lo vi muy cansado hacia el final del segundo tiempo. Tan es así que pues se entiende, bueno, además del golpe que le dieron a Carlos González, pero ya se veía muy agotado, al igual que Matías Fernández, ¿no? Hasta al Piojito Alvarado ya lo vi cansado el segundo tiempo, y me sorprende porque, bueno, no fue así, ¿no? La semana pasada parecía que tenían mucho fuelle todavía para cuando iba terminando el partido, y en este caso Toluca lo supo desgastar porque te hizo correr más al quitarte la posición de la pelota. Entonces, tácticamente fue un partido interesante, complicado, y que se notó mucho cómo se le complicó a Necaxa, tan este que no logra tomar las riendas del encuentro en ningún momento. Ok, sí, me parece que podemos hablar de un partido parejo, ¿no? Sí. Decía yo, esos disparos de Matías Fernández y el remate de Carlos González. De Matías, uno lo desvía el portero Luis García de Toluca, abajo. Y el otro, el que se va por arriba, en la repetición me parece que también lo roza el portero de Toluca. Entonces, me parece que fueron dos buenos cobros de Matías. Decía yo de Toluca, que tuvo un par de remates de Uribe en el primer tiempo. Por ahí en el segundo tuvo un tiro de Rubens que se fue por un lado. Uh-huh. Después del penal que falla Barragán, ya al final del partido se puso bueno el segundo tiempo, porque el segundo tiempo fue quizá más peleado, quizá como dijo Cristante en la conferencia de prensa, ambos equipos se preocuparon más por el rival que por lo que podían hacer ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces el segundo tiempo fue más trabado, pero hay un tiro de Rubens, y después de ese penal Toluca hizo tiro al blanco, pero ahí sí la defensa de Necaxa se barrió, se aventó, hizo de todo. Sí. Y pues no pasó el balón, ¿no? Por ahí Marcelo controla una que le llegó facilita de Reina y ya. Decías de la entrada, a mí también me sorprendió cuando vi la cifra, 19,850 aficionados. No sé, tú estuviste ahí, no sé si tú podrías decir si hubo mayoría de X o de Y, pero es una gran entrada. Y lo positivo es que al margen de que si son aficionados de uno o de otro equipo, pues eso va para las arcas del club, sí. Entonces, para Necaxa eso es importante, ¿no? Que al menos ya no es de esos partidos en los que hay 5,000, 6,000 personas en el estadio. Y creo que es, a veces eso ayuda también al espectáculo, ¿no? Porque un mejor ambiente en el estadio a veces motiva a los jugadores también. Uh-huh. No tendría que ser, pero a veces pasa. Algo te iba a decir, lo de Peñalosa. Yo pienso, como dije hace rato, que tuvo un mal partido para ambos lados, ¿no? Uh-huh. Sí, pero pues, es malo, básicamente. Al menos, ¿cómo? El señor es muy malo, básicamente. A mí no me parece tan malo. A mí no me gusta como... Pero... No, pues no, guapo no es el señor. Pero, oye, que le regalen un reloj, porque fue una pachanga eso. O sea, el partido empezó antes, minutos antes, tan así que platicábamos hace rato, ¿no? Uh-huh. Hubo un momento del partido en el que, sin querer, creo que tú nos estabas spoileando el partido en WhatsApp. Y eso que entonces, la red no es muy buena, o sea, se tardó así en salir mensaje. Una jugada en específico que me dices, eso era penal sobre Dávila, y yo así, ¿cuál? Yo no sabía ni qué onda hasta 3 minutos después que vi la jugada, ¿no? O sea, aparte, como empezó antes, pues creo que no nos dieron el partido en vivo, tal como decía ahí en la esquinita de la pantalla. Pero me parece que sí fue un partido parejo, pudo ser mejor. Para mí, dije hace un momento, el segundo tiempo fue bastante malito, pero pues, hubo sus ocasiones, así sin que fuera un partido frenético y lleno de emociones, me parece que no fue tan malo. Nada más está el detalle de, o más bien la preocupación de que Necaxa otra vez se va en cero en casa, y ahora vienen dos visitas que van a ser, pues no sé qué tan complicadas por los rivales, pero pues si no sumas de local, pues estás obligado a hacerlo nuevamente de visita, y ahí me genera muchas dudas el equipo. Lo que me preocupa para este caso es que volvemos a tener esos fantasmas de los revulsivos de Ambriz, ¿no? O sea, Nacho hace sus cambios y ahí se le muere el equipo. O sea, ya no se le ve manera de cómo acercarse, a excepción de lo de Peñalosa. Pero, o sea, antes de eso, pues Martín no tiene el arrastre de balón que tiene Carlos González, ¿no? O sea, en esa posición de delantero, yo creo que Martín Bargán va a batallar mucho para volver a ser titular en cuanto estén los refuerzos, ¿no? Que ya hablaremos también. Lo de Marcelo Allende, que regresa y no es en, nunca conecta, ¿no? O sea, sale en lugar de, entra en lugar más bien de Matías, y pues no, nunca logra agarrar la pelota y hacer lo suyo, ¿no? Lo que sabe. como que Ambriz dice, bueno, pues yo lo vi confiado y me dijo, sí, tengo ganas de jugar, y yo eso lo tomo en consideración. Pero la verdad es que le preguntaron sobre Pipe Gallegos y sí le quedó la duda. O sea, tenía esas dos opciones al último, en el último cambio. Incluso yo lo mencionaba con Adrián Genis, mando saludos. Marcelo o Pipe, ¿a quién metes en ese último cambio? No sé, a mí me parece que si hubiera estado el Pipe, igual y él mismo cobra el penal, ¿no? No sé, son muchas cosas que te ponen a pensar. Pero bueno, al menos lo positivo es que ya el Pipe está para hacer opción y que tendrá que contender ahí para volver a la titularidad. Esperemos verlo en Copa, ya con más ritmo. Pero sí, volviendo a mi punto original, los cambios no le ayudan porque también entra el Fideo y no pasa nada. Y eso, ¿no? O sea que de la banca no encuentras una solución clara. Y peor aún cuando pues tu cambio de delantero falla un penal. A mí, yo lo lamenté mucho, ya hablando del caso de Barragán. Yo me dio gusto cuando tomó la pelota y lo iba a cobrar porque era un buen momento para quitarse esa malaria. Pero pues, a final de cuentas, resulta peor, ¿no? Le faltó, personalidad, mentalidad para estar tranquilo y pegarle bien. No sé, me parece, dicen penal fallado, penal mal cobrado, ¿no? Pero no he visto la repetición. ¿Tú cómo lo viste? ¿Sí, de verdad lo tiró tan mal? ¿O fue más error? No tiró tan fuerte y lo anunció mucho. Sí, me parece que sí es, más allá del mérito del portero, me parece que sí es un penal mal cobrado. Y eso, pues, lamentable. Ahora, tampoco es como que podamos crucificar a Barragán. Digo, ciertamente es un gran fallo, es un gran error. Digo, siendo profesional y teniendo el partido como lo tenías y siendo la oportunidad para ganarlo, tenías que meterlo, ¿no? Pero no puedes culpar el resultado de un partido por una jugada cuando en todos los 90 minutos anteriores no pudiste lograrlo, ¿no? En conjunto. Entonces, pues tranquilos, con calma, y a final de cuentas, lo bueno es que tenemos salud y un puntito, ¿no? Oye, lo decías, los revulsivos. Yo no sé la necedad del Fideo Álvarez, no sé cuántas oportunidades va a tener. También. Pero sí, otra vez, como bien dijiste, volvimos a eso, ¿no? A eso del torneo pasado, quizá, que hacías los cambios y los que entraban no hacían nada, o sea, no te servían de nada como revulsivos, no, y generaban poco, ¿no? O en ocasiones nada, como es el caso ahora del mismo Marcelo Allende, que no sé si la despiojada que le dieron le afectó, sí. Quizá es como Sansón, no lo sé, pero pues ni Barragán, ni el Fideo, ni Allende, ¿no? Lo de Gallegos que dices, que ya es opción, yo no entiendo. En este momento estamos con la duda, quizá pensando como tú, que ya es opción porque está en la banca, listo. Pero hay que recordar que empezó el torneo como titular, cuando evidentemente no estaba en ritmo, ¿no? Entonces, ahí yo no entiendo, no sé si pensar que presente por no estar en ritmo o por esas actuaciones tan tibias que tuvo, tan intrascendentes que tuvo al principio del torneo, es que ahora está en la banca, o no sé qué pensar de Ambriz, no sé cómo maneje él a sus grupos, porque después de ser titular al principio del torneo, pues desapareció, incluso aparece uno o dos partidos con el equipo sub-20, y ahora ya está en la banca de nuevo. Entonces, si no estaba listo al principio, no está listo ahorita quizá, y si al principio del torneo no estaba listo, ¿cómo te explicas que haya sido titular, no? Otra cosa, aparte de lo de los cambios, otra vez hay muchos errores en defensiva. Por ahí en la transmisión de Televisa Deportes, con su tecnología, destacaban un saque de banda de Brian Beckles que la pierden y todos parecían jugadores amateurs haciendo las coberturas. Creo que es hasta una barrida de Rubén González que resuelven el problema, pero pues todos marcaban así como que a distancia, ¿no? O sea, en esa jugada que analizaron en específico se ven muy mal. Y luego, por ejemplo, en el segundo tiempo hay un rechace de Miguel Ponce que por poco y es asistencia, por poco le cae, creo que a Barrientos. Entonces, otra vez Necaxa me parece que falla atrás. Por suerte Toluca no concreta. Y no me acuerdo qué más iba a decir. Brian Beckles, me parece, es que Alex nos está escuchando, aunque no hable. Nos pregunta de Brian Beckles. Creo que tuvo un partido discreto, ¿no? Sí. No fue el mejor partido de Brian, creo yo. Pero en general no fue el mejor partido de varios en el equipo. Brian por ahí tiene un par de jugadas desafortunadas, pero me parece que no van más allá o no generan peligro, como por ejemplo esa que digo de Ponce. Entonces me parece que la actuación de Brian fue regular, así como fue la de varios otros. Sí, es que en general, ¿no? O sea, lo que dices, se ven, te llegan de repente muy fácil, ¿no? O sea, como que no fue un buen partido de la defensa en general, Digo, más allá de Ponce, que de verdad Ponce nomás no, o sea, no entiendo, no lo veo, no sé si no hay otro, pero... No, pero no hay bronca porque él está contento en Aguascalientes, está en Necaxa. Porque él quiere, diría Arturo Reyes. No, terrible lo de Ponce, o sea, deja huecos enormes, y bueno, por ahí, en el primer tiempo se lo llevaron, pero de calle, ¿no? Y me preocupa que te estén amonestando a tus dos defensas centrales en el primer tiempo, ¿no? En los primeros 15 minutos, 20. Eso es complicado. Y de hecho, en realidad es porque de verdad es Toluca, ¿no? Toluca que no está en su mejor momento, que tiene muchos problemas para anotar. Ya lo veíamos desde el partido anterior contra Cruz Azul. Pero cualquier otro, o sea, la próxima que nos toque contra Monterrey, que esos fallos te van a ir directamente al marcador. O sea, no puedes bajar tanto el nivel de la defensa de un partido a otro. Y bueno, Bekeles, pues a mí me parece que es el mejor de esa línea, incluso teniendo jugadas dentro del área en un segundo tiempo. Dices, ¿por qué no le pegas? O sea, Bekeles, pégale a la pelota, al marco, ¿no? Ya inténtalo, ya estás ahí. Porque ni para meter centros, ni para mucho menos disparar a la portería, termina siempre pasando. ¿Cuál dices? Pasando. Esa jugada en la que se vistió de crack. Sí, y entró sí al se área. Metió al área, claro, y ya luego no supo qué hacer. Que aparte, fíjate, el que se barre y le quita el balón es Rubén Sambuesa. Y es la misma jugada, o sea, Rubens la lleva de área a área. Uh-huh. Porque es el tiro que hace Rubens, que pasa por un lado de la portería. Un tiro, o sea, a media altura que iba ahí botando. Ese tiro es después de esa jugada de Brian Mercuris. Sí, pero lo que te digo, por ejemplo, ahí el comparativo de un Rubén Sambuesa, que tampoco es un chavito, y es el espíritu a la ofensiva de este equipo de Toluca, ¿no? Y por el otro lado tienes a Matías Fernández, que más o menos juega a hacer lo mismo, todavía no llega a ese nivel, me parece, pero pues sí es el que te pone el talento en medio campo, ¿no? Como que el comandante, el quarterback. Ves los rendimientos de ambos y Rubens te dura todo el partido, te sigue corriendo hacia el final, medio tuvo ahí con problemas a esa zona de la defensa con Brian Bekeles y el Oso González, que también hacía coberturas, y Matías no logró sostener el ritmo del partido hasta el final, ¿no? Entonces, no sé si una cuestión de edad, de preparación física, o si de plano el trajín que te hizo Toluca de estar yendo y viniendo desgastó tanto al equipo. A mí me sorprendió mucho eso, o sea, que incluso el Piojito, que tiene 15 años, me parece, es un chavito, el Piojito que lo viera tan cansado, ¿no? En fin, ¿cómo queda Necaxa en la tabla después de este punto en casa? Pues va al sitio número 12, justo abajo de Toluca, que tiene un puntito más. Y bueno, ese penal, Chihuahua, ya nos hubiera tenido por ahí rozando lugares de clasificación. Así es este torneo. Dos victorias ya te tienen metiéndote en la fiesta grande. Pero bueno, por lo pronto, Necaxa todavía sigue ahí con 5 puntos y pues el problema del gol, ¿no? Ese es lo que preocupa también. Sí, desde luego, porque si no metes goles no vas a ganar. Si en un partido no metes gol no puedes ganar ese partido, ¿no? Tan fácil como eso. Bueno, 0-0 Toluca saca el punto en el Estadio Victoria. Necaxa no logra poner orden en casa. Eso también está complicado, que no puedas hacer de tu casa un terreno complicado para los rivales. De acuerdo. Bueno. Oye, nada más, ya ampliando la información, fuerzas básicas, aquí algo que te decía que bueno, el equipo sub-20 de Necaxa le ganó 1-0 a Toluca, jugaron con ese equipo Brian Colula, Luis Ernesto Pérez, Gerson Torres, y Gustavo Culma. Ojo, el gol de Necaxa es vía Gustavo Culma, de penal al minuto 80 del partido, o sea, Culma hizo lo que Barragán no. Él metió el penal para darle el triunfo al equipo, ¿no? El sub-17 también ganó 1-0 a Toluca con una anotación de Raúl Aranda. El sub-15 perdió con Atlas, también como local. Perdió 2-1. El gol del Necaxa sub-15 fue de César Mata. Y finalmente el equipo Premier, que de todas las filiales, bueno, no filiales, de todas las fuerzas básicas de Necaxa es el que mejor participación tiene hasta ahora, va en tercer lugar general. Perdió con el Deportivo Tepic en la Arena Cora, 1-0. La semana pasada no lo dijimos porque jugó el domingo en el Victoria, había ganado al Tepatitlán, que es el actual campeón de la Serie A de Liga Premier, con una anotación de Carlos Camacho. Ahí está, los los juveniles, pues el de 20, que es el que hay que poner atención en particular, pues eso, que la aparición de tantos jugadores, y que explicaba Nacho en la conferencia de prensa, no sé si quepa todavía en este bloque, pero que el caso de tanto de Kulma como de Brian de Jesús, que también ya llegó y no lo hemos no lo mencionamos la semana pasada, pero esta semana ya se anuncia que llega Brian de Jesús, el ecuatoriano, que va a tratar de darles la mayor cantidad de partidos en estos días para que estén lo más prontamente a punto. Para ir a la fecha 12. No, pues es que está viendo la situación como está, pues se ve que sí le urge ya tener esas opciones en la banca para Liga, ¿no? Entonces, pues Kulma es el que se ve que ya lo veremos en Copa, me parece, sin lugar a dudas, que en Copa va a aparecer ya Gustavo Kulma. Y pues vamos a ver si Brian de Jesús, en una de esas yo creo que también ya lo podemos ver en Copa unos minutillos o algo así. Decía Nacho Ambriz que entonces que va a tratar de darles lo en cuanto puedan, meterles partidos de 90 minutos para tenerlos a punto, ¿no? Entonces seguramente también los veremos en sub-20 a Brian de Jesús próximamente. Okay. Bueno, pues vamos a cortinilla y continuamos con más en el podcast PR. Ah, me salió como de programa noventero. Amigos de Pasión Rojiblanca, ¿cómo les va? Pues no pude acompañarlos en el podcast PR por cuestiones laborales. No crean que ando como Murdoch paseándome por el mundo, ¿verdad? Y pues aquí ya después del resultado contra Toluca, no muy agradable el resultado. Pues, ¿qué puedo decir? Es un resultado malo. Es un resultado malo porque se había conseguido un muy buen resultado, inesperado, por cierto, contra León, ¿no? Llegas a casa y pretendes, o lo que uno espera es pues que se redondee la actuación de visita, ¿no? Para sumar puntos que nos hubieran puesto en octavo lugar, noveno, por ahí así, de la tabla general, ¿no? La verdad es que lejos del marcador, yo creo que Necaxa sí mostró una vez más un buen nivel de juego. O sea, más bien, a lo mejor no fue un buen nivel, sino no renunció a lo que comenzó a mostrar desde el partido contra los Xolos, ahí un poco tímidamente, ¿no? Cuando hace los cambios pertinentes. Y contra Chivas, bueno, lo mejora. Contra León, lo vuelve a mejorar. Y ahorita creo que ya encontró como un balance, algo más estable. Y obviamente los rivales cuentan, ¿no? O sea, cada equipo tiene sus cosas buenas, cosas malas. Pero creo que el Toluca sí, al menos en el parado táctico, le complicó más al conjunto de Necaxa, porque tal vez no es tan abierto como lo pudiera hacer León, ¿no? En cuestión de ofensiva o como Guadalajara, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que Necaxa mejora en el... Bueno, no mejora, sino mantiene la misma inercia, vaya, de juego, y eso para mí, bueno, es importante. Lo malo, bueno, es el resultado, y aquí en el fútbol... Yo lo sé y creo que es evidente que si no metes gol, pues no ganas, ¿no? Y entonces, al no hacer goles, pues termina siendo una actuación que pudo ser buena o que pudo ser mejor a simplemente una actuación regular, ¿no? Que no termina por convencer de local y que es una cuenta pendiente que tiene Ignacio Ambriz y que sé, al menos por lo que escuché en su conferencia de prensa, que lo tiene muy en mente, ¿no? Yo creo que esa presión que tienen los jugadores del equipo por ganar en casa se está también mostrando, porque pese a que sí se vio el juego que quiere mostrar Ambriz con el equipo, me parece que el equipo tiene eso, ¿no? Está más cómodo cuando es un equipo visitante que no tiene la responsabilidad del triunfo, digamos. Creo que eso está presionando a Necaxa. Y bueno, se vienen dos salidas fuertes, digo, a lo mejor por la cuestión de la tabla no lo diría así. Cruz Azul es una, Atlas otra. Monterrey es el siguiente que se recibe. Entonces, de ahí era la importancia de ganar hoy. Perdón, el día sábado, o es en esta jornada, perdón. Pero bueno, al final el equipo saca un punto, digamos que es... como que lo rescatable, que no se pierde al menos, ¿no? Porque también Toluca tuvo varias oportunidades. Entonces, si suma 5 puntos, falta mucho todavía para pensar en liguilla. Primero hay que estabilizar mejor al equipo. En cuestión de los cambios, ahí es donde yo veo que Necaxa está limitado otra vez. O sea, me parece que Ambriz encuentra a sus 11 jugadores que puede meter durante toda la temporada, pero la cuestión de los revulsivos, ahí es donde falla. A mí me parece que puede encontrar buenos revulsivos tanto en la defensa como en la zona del medio campo. Pero más allá de eso, en la delantera es un sufrimiento increíble, porque Martín Barragán, digo, hablemos del penal, el penal no era, esa es la verdad, pero lo falla, ¿no? Al final de cuentas, no voy a culpar a Barragán de una posible victoria, digo, habrá quien sí lo haga, pero yo no puedo hacerlo porque al final de cuentas son circunstancias de un partido, ¿no? O sea, el árbitro se equivoca, Barragán se equivoca, no se debió haber equivocado, estoy de acuerdo, lo debió meter, estoy de acuerdo, pero al final no lo hace, ¿no? Y me parece que se le castiga además. Digo, Barragán no ha mostrado mucho en el equipo realmente, la verdad. O sea, la temporada pasada pudiéramos decir que fue lo mejor y se convirtió en el goleador del equipo, nos guste o no aceptarlo. Fue el de hecho, mete gol al Morelia, ¿no? En la última fecha e intenta, pues, dentro de lo que cabe ahí, sus limitaciones y todo, el torneo pasado pues fue de al menos el que se enrachó al final del torneo. Entonces, yo no puedo decir que Barragán sea un jugador que no tenga calidad, ¿no? A lo mejor calidad sí la tiene, pero es muy limitado también. Es un jugador que va de, digamos, de mitad o de medio pelo para abajo, ¿no? Entonces, ahorita que no trae nada, pues se nota mucho, ¿no? Y se nota más porque no hay otro delantero, porque no están los refuerzos que llegaron, bueno, no están para jugar luego, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que adolece más el equipo, otra vez. Y Fideo, bueno, Fideo, la verdad es que por más oportunidades que se le están dando, no está bien, no está fino, pero él sí, para que vean, él creo que él ha quedado todavía más a deber que el mismo Barragán. Imagínense, si Barragán ha quedado a deber un montón, este está peor. Entonces, yo sí creo que urge que poner a punto a los dos refuerzos, que tampoco no van a llegar y van a cambiar al equipo mágicamente. Hay que ver cómo se muestran ambos jugadores. Porque, eso sí, son jóvenes también, ¿eh? O sea, tanto que se les pegó a los jóvenes, pero estos también son jóvenes. Entonces, pues hay que ir paso a paso. A mí me parece que Ignacio Ambriz comienza ya a encontrar un estilo de juego interesante y que si lo potencializa a lo que tiene el equipo como fortaleza, que es obviamente la unión de grupo, pues puede ser que este torneo no sea tan malo como el que pensábamos a principio de temporada, ¿no? Eso es mi análisis sobre el partido contra Toluca. Alcemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Así es, ya escuchamos a Alex Rodríguez con su comentario con respecto al partido. Perdón por no haberlo puesto antes, no haberlo anunciado, pero sí, ya escuchamos a Alex, que siempre tiene cosas muy interesantes que decir. Esperemos que haya estado chido su comentario. No, sí, como siempre, ¿verdad? Bueno, Copa MX, salud. Regresa la actividad de Copa para Necaxa esta semana y más le vale tener una buena actuación en ese día tan especial, próximo 7 de febrero a las 7 de la noche en el estadio, ¿cómo se llama el estadio de los Cañeros? Es el Agustín Coruco 10. El Coruco 10, ¿cómo se me iba a olvidar? Bueno, es la edad. Pero sí, ahí en la cancha del Coruco 10, en el renovado Coruco 10, bueno, ya renovado, ya tiene como 2 años, ¿no? ¿O 3? Sí, o 3, algo así. Bueno, si el Victoria ya tiene cuántos años también. Sí, bueno, el Victoria ya tiene. El tiempo pasa rápido. 13 años, algo así. Bueno, 15, ¿no? Va a cumplir 15 años. Le vamos a hacer su vals al Estadio Victoria en este verano. Oye, el vestido está más difícil porque imagínate cuánto nos vamos a gastar en tela. Sí, ¿no? Y bueno, esperemos que se haga un buen festejo ahí para el Victoria en estos 15 años. Pero bueno, ahora por lo pronto toca visitar esa cancha histórica para Necaxa, que no ha visto recientemente muchos buenos resultados tampoco en su pasar por el ascenso. Necaxa, de repente, hubo noches terribles, en particular yo recuerdo una en Zacatepec, pero ahora pues nos toca visitarlo en condiciones muy diferentes. Después de haber exhibido de tal manera al equipo verde, a los cañeros en el Estadio Victoria, con aquella goleada que nos hizo ilusionar a varios y que revivió por ahí a gente como Dávila, y que proyectó a otro como Marcelo Allende. Ahora, ¿qué podemos esperar de una visita a la cancha de Zacatepec en este Necaxa de Copa? Supongo que ver muchos a esos rostros nuevos, ¿no? Tanto a Gerson como a Kulma. ¿Cómo nos va a ir, Taker? Pues no sé, quiero pensar que se va a sacar un resultado positivo. Creo que se puede ganar, aunque dependerá mucho de la postura que tenga Zacatepec, ¿no? Porque me imagino que el equipo cañero será más agresivo en casa de lo que fue en el Victoria, que creo que no llegaron al Victoria nunca. Aquella vez esperábamos más del Zacatepec y sencillamente no apareció. Eso le facilitó las cosas a Necaxa, desde luego. Pero me parece que más allá del resultado será esto que mencionabas, ¿no? La posibilidad de ver ya a Gustavo Kulma con el primer equipo. Sin esperar que él vaya a ser la solución y llegue a meter goles, porque me parece que no es lo suyo. Que Gerson tenga más minutos. Gerson por ahí ya jugó en Copa el segundo tiempo, entró contra Murciélagos y ha estado jugando con el equipo sub-20. Entonces también pienso que va a tener más actividad con el primer equipo en este partido. Y pues también los chavos, ¿no? De Premier, de sub-17 y de sub-20 que han estado apareciendo, me parece que tendrán una nueva oportunidad de mostrarse. Por ahí no descartaría que aparezcan otra vez Dávila y Allende, que, pues no sé, el día de Zacatepec en la ida, en el Victoria, nos maravillaron a todos, nos sorprendieron gratamente a todos, pero después de eso, poco o nada de ellos, me parece. Entonces, quizá por ahí sería momento de volverlos a meter, a ver si contra este rival la gana confianza. Y bueno, espero que se saque un triunfo o de menos un empate. Lo que sí me parecería imperdonable sería perder, que fuera un partido tan malo como el de Murciélagos, o una derrota. Entonces, me parece que si no se pierde o no se juega tan mal contra como Murciélagos, pues ya nos podemos dar por bien servidos. Sí, necesariamente tenemos que tener una mejor cara, ¿no? O sea, no, pues meterle un poquito de ganas, de entusiasmo, porque eso sí faltó en... Te digo, como que llegaron sobrados a la cancha de Murciélagos y ahora necesitan tomárselo un poco más en serio, y sobre todo los que mencionabas, pues que aprovechen para mostrarse, ¿no? Y para de nuevo aumentar la competencia ahí internamente, en particular el caso del Tico, de Torres, y bueno, Gustavo Kulma, que necesita ya estar activo, en punto para el primer equipo, que para eso vino, se supone, ¿no? Entonces, veremos seguramente también por ahí a Lucho Pérez, que pues me lo banquearon y ya ni siquiera apareció para este partido contra Toluca. Le decía, estuvo actividad con la sub-20, lo mismo que Pipe Gallegos, por ahí gente de experiencia que pueda meterle. Incluso el común denominador de estos dos jugadores es mucha personalidad, ¿no? Esperemos que logren irradiar esto al resto de sus compañeros, junto con Josgar Gutiérrez, que también algo tiene de eso, de liderazgo dentro del equipo, y que puedan mostrar una mejor cara, ¿no? Arropar a los jóvenes, que seguramente también veremos a varios. Por ahí el caso de, en particular, quería platicarles que en la zona de prensa del partido contra Toluca pudimos ver a José Hernández, este jugador que ha tenido actividad en Copa con la lateral izquierda, que ha mostrado cosas buenas y que, bueno, según lo que nos dijo, parece que no va a estar para este partido de Copa. Entonces yo no sé a quién va a aparecer en esa zona del campo si Jairo sigue recuperándose de lesión. ¿Quién pueda jugar en esa zona de la banda izquierda? Quizás de nuevo veamos a Diego Hernández, que ya había jugado en esa zona, pero... Oye, pero Diego es central, ¿no? Es que es central, pero ¿te acuerdas que contra Toluca en su debut, allá con Sosa, juega en esa zona, ¿no? De la lateral izquierda, o si decíamos... Bueno, es que también estaba Marcos en ese entonces todavía. Sí, o si por ahí Colula lo mueven a la izquierda, o si de plano vemos a otro jugador de la... A Luis Ernesto Pérez, ¿por qué no? Lateral izquierdo. Todo puede pasar. Entonces, Javi Báez. A Javi Báez, del lateral izquierdo. Entonces, o si de plano cambia el parado y juega con línea 3 y por ahí juega Pipe Gallegos por la como volante por izquierda. A ver cómo se resuelve. O si de plano le dan chance y sí vuelve a jugar José Hernández. O quizá la cosa es también, la idea sería rotar y darle oportunidad a más chavos, ¿no? Quizá también aparece otro chavo. También, ¿no? puede suceder, ¿no? A ver si Camacho puede tener cierta continuidad, que lo hizo bien en ese partido precisamente contra Zacatepec en el primer encuentro de Copa. Perdón. Camacho, este que mencionas fue el que metió el golazo ese, ¿no? Al travesaño para adentro. Pero me parece, por ejemplo, que él estuvo en banca contra Murciélagos. Ajá, entró al segundo tiempo. Entonces, igual y sí es contemplado también. Sí, entonces vamos a ver estos chavos cómo se integran. Y en la delantera, pues ver de nuevo a Barragán, ¿no? O sea, supongo que Barragán va de nuevo a ser titular y buscar ahí sacudirse la malaria, ¿no? Eso también sería importante y es una buena oportunidad en Copa. Porque había estado anotando, ¿no? Les dije que Barragán se había acabado los goles en la pretemporada, sí. Pero no me hicieron caso. Anotó también en Copa contra Zacatepec, en la primera jornada que vio Necaxa, digo, era la jornada 2. Pero... Bueno, pero... Digo... Pues nada más se quedó parado, el balón le botó en la cabeza y se metió. Ok, pero bueno, vamos a ver cómo resuelve este partido Necaxa, que contra un Zacatepec, que tampoco la está armando muy chido en el ascenso. Más o menos va en el mismo tenor que Necaxa, solo un partido ganado, 3 empates, 2 derrotas, y viene de derrota en esta semana contra Venados, en la cancha de allá del equipo yucateque, ¿no? Allá en Mérida. En el Carlos Iturralde, perdió 2-0. Oye, pero antes le habían, ojo, porque antes le habían ganado al Atlante de Alex Rodríguez, que anda irreconocible con el señor Sergio Bueno en el banquillo. Le habían ganado al Atlante, pero ¿cuándo? En el ascenso, la semana pasada, si no mal recuerdo, le ganó al Atlante. No, bueno, Zacatepec con Atlante empataron a 1 en la jornada 2. Ah, pero contra el Atlante, que va tercero o segundo lugar general, eso es un triunfo, compadre. Pero ya fue hace mucho, el equipo como que no ha ido a bien, ah, ¿no? Ah, bueno, o sea, déjame ser. En la jornada 4, o sea, como que empezó bien y ya va para abajo, porque en la jornada 4... ¿Quién le ganó entonces? Perdió contra Murciélagos allá en la cancha de Batman, en la Baticueva. Luego en casa, en la 5, empata con Cafetaleros a 2, que también Cafetaleros es uno de los que está peleando allá en la zona alta. Es que allá sí es cierto, y allá llevan ya más jornadas porque hubo una fecha doble, ¿no? Ajá, y luego la más reciente, el viernes pasado, perdieron 2-0 contra Venados. Entonces no le ha ido bien en este torneo a Zacatepec. Va en lugar 12 de la tabla, entonces pues sí. Ahora sí que en Copa nos tocaron rivales bastante bastante favorables para Necaxa, o sea, Necaxa tiene que aprovechar y mandar un poco más, ¿no? O sea, hacer un poco más mandón contra estos rivales. Esperemos lo aproveche y pueda, digo, aún con esto de jugar con un equipo alternativo, pues de todas maneras tendría que alcanzar para hacer mucho más mandón, insisto, en este grupo. O mételes al equipo bueno y clávales 8 goles, ¿no? No pasa nada. Y eso lo veo más complicado, ¿no? Porque además, según lo que dijo el mismo Ambriz, la instrucción fue aprovecha este torneo para ver a los jóvenes, ¿no? Para darles salida a los chavos, que pues también tiene su mérito. Sí, tiene sentido. Y esperemos que de verdad lo logren aprovechar, ¿no? Que también por los mismos chavos, que de verdad le metan una duda a Ambriz y a ver de ser más pronto que a futuro una opción para el primer equipo. El problema es que no sé qué tantos vayan a jugar después con el primer equipo, ¿no? En torneos anteriores de Copa ya hemos visto a varios jugadores de Premier o de Sub-20 que aparecen y aparecen durante ese torneo de Copa en específico y después ya no aparecen, pero sí para nada. El caso, por ejemplo, es Edson Chávez, que maravilló a todos contra Potros en el torneo pasado, hace un par de torneos, y no ha vuelto a aparecer con el primer equipo. Se mantiene, creo que está en él en la 20. El 20 o en el Premier, no estoy seguro. La 20, sí. Pero no ha vuelto a tener oportunidad con el primer equipo. Y antes de él varios otros, ¿no? Entonces, no sé qué tanto sea, o no sé si nada más tienen una oportunidad y ya se te acabó. Entonces, no sé cómo sean los procesos. Sí, que pues entenderíamos que parte del proyecto que mencionábamos la semana pasada de Ambriz pues que incluya esto de trabajar más con jóvenes y darles más proyección hacia el primer equipo, ¿no? Que Necaxa va a tener. Dijiste, yo insisto, eso no creo que sea proyecto de Ambriz, me parece que más es más bien proyecto institucional. Y eso que dijiste de que Ambriz dijo que la instrucción fue, creo que me lo confirma. Sí. O sea, creo que no es iniciativa suya, sino de la directiva quizá encabezada por Hernández Lash o más arriba todavía, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, a eso me refería, ¿no? Al proyecto de Necaxa de empezar a sacar más jóvenes y que debutar más gente, ¿no? O sea, que sería parte de este crecimiento que hablábamos la semana pasada, ¿no? De las etapas del club en cuanto a desde su regreso a Primera División, a la consolidación y luego, bueno, la estabilidad, luego consolidar un proyecto, un digo, porque además es hasta en lo económico te conviene estar sacando jugadores, ¿no? Sacar jugadores que incluso puedas después comercializar y que también signifiquen cierto ingreso para el equipo. Entonces, digo, suena como materia prima, sonó muy, muy maldito capitalista, pero es parte del crecimiento de un club, ¿no? Que uno entendería que debe tener. Entonces, sí. Pues ahí va, y esperemos que esto sea uno de los primeros pasos, ¿no? Que vayan saliendo a Copa y que después podamos verlos en algún partido en Primera División. Pero bueno. De acuerdo. Por lo pronto, Copa, vamos contra Zacatepec, Zacatepec, y hay que sacar la victoria, ¿no? Los tres puntos son imperativos para Necaxa. Ya un punto sonaría así como que, ay, de verdad, otra vez, aunque no sé cómo lo verías tú, o depende de las formas. Pues depende más bien, ahí sí dependería de las formas, ¿no? Porque no hay que olvidar, sería en condición de visita. Entonces, ahí sí, más que ver el resultado, sería ver las formas, cómo se da ese empate, si es que es empate. Como dije hace rato, lo que sí sería imperdonable sería perder, uh-huh, o jugar tan mal como se jugó con Murciélagos. Que ese día hay que recordar, tú estabas ahí en el estadio y tuviste bostezar a Nacho Ambriz, él mismo dormirse y aburrirse con el equipo. Sí, que a veces, también por lo que dijo en la conferencia de prensa contra Toluca, suena como que hasta como que le estorba esto de la... Digo, para en relación a con el primer equipo, ¿no? Con el torneo de liga. Porque dice que pues sí es complicado el trabajar, preparar el partido de la liga cuando tiene que viajar y no estar con el equipo que entrene, ¿no? O sea, que tiene que dejar el equipo entrenando y él viajar con el equipo B, digamos, para jugar este torneo de Copa. Entonces... pues ni modo, así es esto, y si en Europa lo hacen, ¿por qué acá no, verdad? Y fíjate, y eso que Nacho tiene experiencia en el fútbol europeo. Sí. O sea, él debería estar acostumbrado a esto y saber sacarle lo positivo, ¿no? Las ventajas que esto tiene. Pues sí, a veces como que uno puede ver entre líneas ciertos sentires, ¿no? Pero bueno, supongo que igual se lo tendrán que tomar con seriedad y sobre todo eso, aprovechar oportunidad para ver a jugadores que te puedan... dar opciones para el primer equipo. Vamos a ver, a seguir a Gerson Torres y seguramente veremos desde el inicio a Culma. También habrá que verlo, ¿no? Ya tenemos ganas Torres, de verlo. Torres me parece que también tendría que jugar esta vez de inicio, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y ya ahí vamos a ver si se relega incluso al Fideo en esa... ya incluso en el equipo de Copa, porque pues me parece que es o Gerson o el Fideo, pero no los dos en la, porque van por la misma zona. O con el mismo Culma. Entonces... o que metan al Fideo en la lateral izquierda. Esa es otra opción, ¿no? También. Ahí. Aunque, bueno, me parece que veríamos a Lucho Pérez, por cierto, también en este partido. Sí, sí, te digo. Con eso de que ya lo sacaron hasta de la banca. Sí, pues ya el Oso le parece que le come el puesto y pues aparecerá entonces en Copa el buen Lucho. Que pues no lo veo mal también por lo que te decía de la personalidad y para que les meta ahí ganas a ver que hable fuerte en la zona del medio campo y... Dice Alex que al Fideo lo metan en otra dimensión. Sí, te iba a decir que de aguador también puede ser que ahí role las botellitas, ¿no? Pero bueno. Igual. En fin, ¿te parece si vamos a lo que sigue? Pues vamos. Vamos, cortinilla y... ¿Ya qué? O bueno, Alex, ¿quieres decir algo de Copa? Ok, vamos a escuchar a Alex Rodríguez y vamos a cortinilla. Entre semana hay que enfrentar al Zacatepec, es en un partido de Copa. Ojalá que podamos ver a los refuerzos, a los dos. Digo, difícilmente este Brian de Jesús, que fue el último que llegó, a lo mejor esté para jugar. Pero me parece que el cuadro que puede presentar Necaxa, entre comillas, bueno, no entre comillas, va a ser un cuadro alterno, pero con estos dos elementos, o solamente con Gustavo Kulma, me interesa mucho verlo, junto con Torres, y bueno, no sé si ya Dávila vaya a aparecer o no en este equipo, y el buen Marcelo Allende, ¿no? A mí me parece que Necaxa tiene condiciones suficientes, pese a ser un equipo pues alterno, ¿verdad? Para volver a repetir la dosis, no 5 goles, porque sería complicado, ¿no? Difícil golear ya en estos tiempos en el fútbol. Pero además entiendo que Zacatepec esta vez no se va a mostrar tan atrás o va a regalar pues el partido como lo hizo en el Estadio Victoria. Yo pienso que va a ser un juego más difícil, parecido a lo que a lo mejor logramos ver contra el equipo de Murciélagos. Pero es importante que Necaxa gane, pues para asegurar su lugar ya en la siguiente fase de la Copa, donde va a encontrar equipos de mayor calibre y donde pueda realmente potencializar o poner a prueba a su futuro, ¿no? Porque finalmente ese equipo parece que es el proyecto que se tiene en mente para el primer equipo, ¿no? En algún momento. Entonces, por eso creo que Necaxa no debe hacer menos a los rivales del ascenso y les debe jugar con pues le debe interesar al menos el compromiso, ¿no? Un empate, bueno, más allá de yo creo que Necaxa debe ir por el triunfo. Empatar, dependiendo las circunstancias del partido, sería bueno o malo, pero yo sí siento en esta ocasión que Necaxa no tendría que perder ni contra Zacatepec en este último partido que tiene de visita, ni tampoco el de Murciélagos, mucho menos. Entonces yo espero pues un triunfo de Necaxa, funcionamiento, pues que el equipo de Copa también juegue a la par, no a la par, porque pues es complicado, pero sí más bien con el mismo esquema que está jugando el equipo de Liga, ¿no? Creo que eso es importante, que los dos equipos estén como conectados en ese sentido, en ese tipo de formación, digamos, para que cuando salten o den el salto algunos, o eso es lo que yo esperaría, a la Liga, no resientan tanto el cambio. Al menos eso es lo que yo pensaría. Por lo pronto, bueno, es un partido que se debe jugar y que espero que Necaxa lo tome con toda la seriedad del mundo y se busquen y se obtengan más bien los 3 puntos en la selva cañera. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Sábado 10 de febrero, 17 horas, es decir, a las 5 de la tarde. Necaxa va a estar regresando a la cancha del Estadio Azul, visitando a los Pitufes y, bueno, esperando que Cruz Azul siga siendo Cruz Azul y la siga Cruz Azuleando y que se pueda combinar esto con una buena actuación nuevamente de Necaxa para poder sacar otros 3 puntos de visita que no me parecen tan irreales, tan imposibles, pero no van a ser fáciles. O sea, Necaxa va a tener que trabajar este partido seriamente porque Cruz Azul, mal que bien, pues yo lo veo un poco más fuerte que en ocasiones anteriores, aunque a final de cuentas no le alcance como es costumbre, ¿no? ¿Tú cómo ves el partido, Taker, contra Cruz Azul? Pues me parece que, como dices, como que Cruz Azul no es tan malo como otras ocasiones, pero algo le está pasando, ¿no? Veíamos contra Atlas, ganaba el partido al minuto 2 y lo termina perdiendo. Contra Atlas, que contra el Atlas, creo que estaba peor que los Lobos WAP de Alex Rodríguez. La verdad no sé qué esperar. Es que, vaya, de Cruz Azul podemos saber cómo va a jugar, independientemente de los resultados que ha tenido Cruz Azul, que pues no han sido los mejores, a decir verdad. Pese a que se habla de que ha habido un cambio de actitud y un cambio en la forma de juego con la llegada del técnico de Pedro Caixinha, me parece que no le ha ido de lo mejor a Cruz Azul. Entonces, más que eso, debería preocuparnos lo de Necaxa, ¿no? En principio, si van a ser capaces de generar y de meter una, si nos van a aburrir, no sé. Me preocupa mucho lo de Necaxa porque es muy irregular. O sea, pasa de lo sublime a lo ridículo fácilmente. Y entonces, no sé si vamos a ver a un Necaxa que proponga o a un Necaxa que salga a esperar. No sabemos bien a bien quiénes podrían jugar, si ya podría aparecer alguno de los últimos refuerzos que llegaron al equipo. Creo que Necaxa nos deja más dudas que Cruz Azul, ¿no? En ese sentido, de lo que puede presentar. El partido, pues, también hay que considerar, es de visita, y hay que recordar que desde hace ya algunos años a Necaxa le cuesta jugar en la Ciudad de México, le cuesta mucho trabajo, más allá del triunfo contra América del torneo pasado, el sorpresivo triunfo contra América del torneo pasado, pues Necaxa en la capital era un cheque al blanco, ¿no? Entonces, eso también podría ser factor. No sé qué tanto necaxista vaya a haber en el estadio, pero pues me parece que independientemente de eso va a ser mayoría azul. Entonces, Necaxa va a ser tal cual visitante. No va a tener ninguna ventaja en la grada. Y pues en el terreno de juego, lo que dije, me deja muchas dudas respecto, no de los alcances que pudiera tener, sino de lo de la actitud o el planteamiento que vaya a tener durante el partido. Yo creo que Necaxa tiene que mantener la idea que ya... El planteamiento que hizo contra León me parece que tendrá que ser el mismo, ¿no? Y de repetir como lo hizo ahora contra Toluca, seguir dándole continuidad a este once inicial y ya después ir metiendo a ver si las incorporaciones en los cambios, podemos ver a Kulma, por ejemplo, ¿no? Que es lo que decíamos, y ya a lo mejor hasta el Gerson Torres. El problema es el ataque, o sea, un giro, un refresco en la delantera, ¿no? Teniendo ese planteamiento, me parece que ya debe de convertirlo no solo como que en el once inicial, sino también en una filosofía de juego que veamos ya constante, que sepamos que así es como juega Necaxa, ¿no? Entonces, teniendo eso, yo creo que sí está cerca de poder lograr algo importante, porque de nuevo decimos que se quita la presión de jugar de local, y al no tener la obligación de sacar los tres puntos, creo que puede jugar un poco más cómodo, suelto, y además porque Cruz Azul, teniendo esa obligación, pues te va a permitir también jugar un poco más, ¿no? O sea, si le logras quitar la pelota a Cruz Azul, como lo hiciste contra León en los primeros minutos, puedes hacer un buen partido y estarás más cerca de buscar un gol al frente, ¿no? No va a ser fácil, insisto, porque Cruz Azul tiene más nivel de jugadores, me parece, aunque yo lo veo chato. A mí esa delantera que mantiene con Mora, que quizás es el más peligroso, sin embargo, pues no logra hacer como que consolidarse en la liga como tal, como goleador, ¿no? Pero bueno, para Cruz Azul me parece que es el hombre clave en cuanto al ataque, y pues por ahí tiene a Fierro, que anotó en ese partido que mencionabas contra el Atlas. Él abre el marcador en una jugada extraña, en un remate que me parecía lejano, no sé cómo es... Digo, estuvo muy esquinado, muy colocado, pero a mí me pareció que el arquero podía haber hecho un poquito más, como que lo sorprende. Pero bueno, Fierro está ahí en la delantera, ¿no? En la titular. Entonces, a mí me parece que no es tan peligroso en esa zona, quizás sí en el medio campo, con un Edgar Méndez, que ya teníamos el referente, ¿no? De cómo volvió loco a Colula el torneo pasado, me parece. Oye, pero... Ajá. Pero Méndez está suspendido todavía, ¿no? Ah, pues no sabía, pero qué bueno. No ha jugado todo, ¿no? Porque creo que le dieron 6-7 partidos de suspensión al final del anterior. Eso no sabía, pero bueno, mejor aún. Y creo que también Rafael Vaca, ¿no? Que lo expulsaron contra el Atlas. Ah, fíjate. No va a estar tampoco, entonces se ve un Cruz Azul un poco disminuido. De todas maneras tiene gente como el Gato Silva, que por ahí había tenido una molestia la semana pasada y no jugó contra el Atlas. Carlos, el Gullit Peña, nos puede volver a hacer un Gullit y en una de esas nos saca el partido. Entonces, a pesar de lo disminuido que pueda venir Cruz Azul, tiene también a Ángel Mena, Martín Rodríguez, que pueden pues por ahí complicarte, ¿no? En el sector del medio campo. Y pues no sé si Cauterucho, que no ha sido titular, pero pues pueda volver a la titularidad y también ser peligroso al frente, ¿no? Creo que lo más fuerte, sin duda alguna, es la portería con Chuy Corona, que te saca todas. Por ahí Necaxa va a tener una tarea difícil en esa zona baja, también con Enzo Rocco en la defensa, Jerry Flores, no sé. Alderete que también te puede anotar de larga distancia, ya nos lo ha hecho, ¿no? No sé. Luce ganable en la medida en que Necaxa pueda acercarse a su buen nivel, ¿no? Sí, no sé qué tan ganable luzca, la verdad. Oye, a mí hay dos cosas que me preocupan. Tú hablabas de que Necaxa vaya con la misma ideología, que ya se vea esa ideología de jugar de X manera. Más que eso, a mí me preocuparía que, más allá de cualquier ideología, que se sea regular. Porque como dije, Necaxa puede ir de lo sublime a lo ridículo. Uh-huh. Y la otra cosa que me preocupa no es precisamente de Necaxa, sino ahora que mencionabas al Gullit Peña, que es más malo que la carne de puerco y que la leche de la cola subjunta. Lo que me preocupa ahí es la fijación de Pedro Caixinha con el Gullit. O sea, ¿de dónde? Caixinha se lo llevó al Rangers de Escocia, viene para Cruz Azul y trae al Gullit Peña. O sea, ¿en serio cree que es un gran jugador el Gullit? Y no ha mostrado nada en este torneo. ¿O le gustan sus cairelitos o qué onda? Sí. Es como el depredador, ¿no? Me recuerda al... No, pero en tiempos de hambre. El look del depredador. Pero en tiempos de hambre. Pero en tiempos de hambre. Sí, no, el Gullit no ha despegado como otros jugadores de su generación de León, ¿no? Aquel del ascenso y que... Que aún así, como dijiste, nos hizo un Gullit hace un par de partidos en el Victoria hace un par de partidos contra León. Ajá. En el Victoria, ¿no? Un día que entra y que todo el mundo se metió con él y nos metió el gol del triunfo faltando 5 minutos para el final, ¿no? Sí. O recordaba aquel gol de jornada 1, ¿no? Con Aldrete, que de larga un distancia. Tiro cruzado. Sí, un tiro cruzado, golazo. En el Azul, la última visita de Necaxa al Azul, precisamente. Sí, y que lo que decíamos, que Necaxa tiene como ese imán para darles momentos de gloria a jugadores que jamás vuelven a tenerlos, ¿no? Bueno, Aldrete es un buen jugador, pero tampoco es como que haya sido, sea constante eso de meter goles de... Pues es que no es su labor tampoco. No, pues es un lateral izquierdo también, pues, no entiendo cómo, pero bueno, a ver, esperemos que Miguel no haya... Es como Miguel Ponce metiendo goles, ¿no? Exactamente, imagínate, es así como en Copa aquel, ¿no? Pero bueno, Pedro Faría, alias Caixinha, a ver qué planteamiento hace con un... Ya Necaxa, sin ser sorpresa, después de lo que hizo contra León, no sé si salga tan a la defensiva o... Pues, yo insisto en que Cruz Azul tendrá la obligación de salir a buscar el partido y eso pues te permite, como Necaxa, tener espacios, ¿no? Por ahí a velocidad, esperemos que puedan el Piojito, tener alguna posibilidad allá al frente, ¿no? Mismo Carlos, que también tiene... Que se vea un equipo dinámico, ¿qué esperemos? Oye, Carlos González, sí, hemos hablado de él, hace mucha labor de sacrificio, pero cada partido termina o golpeado o fundido o ambas, ¿no? Sí. Ahora ponlo a jugar en la altura de la Ciudad de México, todavía con luz de sol a las 5 de la tarde. ¿Cuánto nos va a aguantar Carlos González? Sí, esperemos que, o sea, Necaxa tiene que resolver este partido rápido, ¿no? Antes del 70, para que podamos aspirar a algo importante. No sé. A ver qué pasa. Necaxa primero que se dedique a reencontrar ese buen fútbol que mostró. Digo, no esperamos 4 goles, decíamos, pero pues al menos que pueda volver a adueñarse de la pelota y tocarla en 3/4 buscando más opciones de gol, ¿no? Pero contundencia. Esa que han mostrado 2 veces en los últimos 14 partidos, ¿no? Es el asunto, amigo. Pero pues a ver. Numeritos, antecedentes, ¿qué tenemos? Numeritos, bueno, antecedentes. El último partido, el torneo pasado, en el Victoria, aquel día que Edgar Méndez hizo lo que quiso con Colula, que mencionabas, 23 de agosto, empate a un gol, Necaxa y Cruz Azul empatan a un gol. Me acuerdo, Pablo Velázquez mete el primer gol del partido y posteriormente Edgar Méndez lo empata de penal, 1-1 en el Victoria. El último antecedente en el Estadio Azul fue el otro que mencionabas hace rato, el día que Adrián Aldrete nos anota, el 7 de enero de 2017, jornada 1 del Clausura 2017, Cruz Azul gana 1-0 con ese gol de Aldrete a los 19 minutos, un tiro cruzado que deja sin oportunidad a Marcelo Barovero. Por ahí intermedio, en el Estadio Azul hubo otro partido, un partido amistoso, 12 de julio de 2017, Necaxa ganó con una anotación del Piojito Alvarado. La serie en torneos cortos son 36 partidos jugados, 12 triunfos de Necaxa, 14 triunfos de Cruz Azul y 10 empates. Es una serie pareja, también en cuestión de goleo. Necaxa ha marcado 50, Cruz Azul ha marcado 52. No hay jugadores de Cruz Azul o parte del cuerpo técnico de Cruz Azul con pasado Necaxa. Y lo que sí hay son goleadores de Necaxa contra Cruz Azul en torneos cortos. El máximo, Agustín El Tin Delgado con 7 goles, seguido de Alex Aguinaga con 5. El mercenario de Alfredo Moreno, Fabiano Pereira, y Carlos González, ojo, obviamente el Boli González, con 3 goles. Después vienen Hugo Rodallega, Braulio Luna, Sergio Vázquez, Luis el Matador Hernández y Ricardo Peláez con 2 goles. Serían los 10 máximos goleadores contra Cruz Azul en torneos cortos. Irónico que los primeros dos, los ecuatorianos, ambos que también vistieran la camiseta del Cruz Azul, ¿no? Sí, uno sí destacó en Cruz Azul también, más allá de las críticas. Insisto, Delgado era muy parecido a Rodallega, ¿no? Uh-huh. Fallaba unas ridículas. También era como Necaxa, como me acabo de decir, de lo sublime a lo ridículo, ¿no? Y viceversa. O sea, metía unos increíbles y fallaba unas patéticas, ¿no? Y el otro, pues, Aguinaga, que, pues, bueno, jugó ahí como 3 partidos en Cruz Azul, ¿no? Sí, le fue mal, en realidad, ¿no? Y pues, fue más bien por quedarse, ¿no? En la Ciudad de México. Ajá. Fue su única opción. Porque es su primer equipo después de Necaxa. Sí. Y, de hecho, cuando él llega a Cruz Azul, le dicen que no entra en planes, pero le permiten que se quede a entrenar ahí, y finalmente sí es registrado, y sí tiene participación. No tengo el dato de cuántos partidos jugó, pero me parece que fue solamente un torneo, ¿no? Sí, y después el regreso a la Liga, ¿no? A la Liga de Quito, sí, correcto. Donde tuvo por ahí un segundo aire, le fue bien allá, en Ecuador. Sí, porque aparte llegó con etiqueta de héroe, ¿no? Sí. Quizá es el jugador ecuatoriano más destacado de la historia. Entonces, llegó con etiqueta de héroe y de ídolo y a uno de los equipos más importantes de ese país. Así es. Y bueno, así como ellos, muchos otros jugadores también han pasado por ambas. De hecho, en el actual Necaxa, sí hay quien ha vestido la de Cruz Azul, ¿no? Yo tengo al menos ahorita uno. ¿Quién es? ¿Quién? Javi Báez. Ah, cierto. Javi Báez jugó con Cruz Azul y pues muchos otros. Por ahí el máximo ídolo de Cruz Azul, mexicano, también vistió la de Necaxa y fue campeón con Necaxa, Carlos Hermosillo. Entonces, bueno, era como un duelo interesante cuando, pues porque compartíamos casa, ¿no? Y aquella final y, bueno, muchas cosas que seguramente mencionarán los cronistas a la hora del partido. Esa final en el Azteca. Exacto, Reyes. El shot, cada que mencionen al equipo de la década, seguramente lo van a mencionar varias sí, veces, ¿no? Sí, le anticipamos Hermosillo, mencionar. Hermosillo le metió varios goles a Navarro, me acuerdo. Pero en esa final contra Cruz Azul, en el partido de ida, el Picas Becerril saca una en la que ya habían bombeado a Nico, y llega el Picas Becerril y la saca de la línea. De esas jugadas que se te quedan, ¿no? Sí. El Picas que le está yendo bien en Puebla, ¿no? Con el cuerpo técnico de Enrique Mesa. Y que es el Picas con Juan Reynoso. Con Juan Reynoso, otro que también jugó en las dos. Ajá, exactamente. Juan Reynoso. Y que Juan Reynoso era técnico en Perú, no recuerdo, en el Melgar, si no me equivoco, y tomó la opción para regresar a México, porque su familia está en México, tomó la opción de ser auxiliar en el Puebla. Mira, pues sí, ahí está ese buen cuerpo técnico que trae Enrique Mesa, y pues se ve, ¿no? No, y la manera en la que levantó el pueblo es increíble. Sí, sí, sí. Digo, ya hablando cuando uno podría pensar, hace una semana decíamos de que en cuestión de técnicos había habido ya un cambio generacional, y pues de Ojitos, ahí sí. Se resiste. No le había ido bien, exacto, con Morelia, pero bueno, ahora lo he encontrado, ¿no? Está yendo bien en Puebla, sí. Quizá todo es mérito de el Picas y de Juan Reynoso. Seguramente. Oye, y ahora que mencionábamos los goleadores contra Cruz Azul, el Boli González, qué manera de cobrar penales, ¿eh? Nada que ver con Barragán. Sí, bueno, que al principio era así como que la gran sorpresa y después medio se la adivinaban. También falló. No, pero aún así la ponía pegada al poste, compadre. Sí, o sea, pero aunque ya se la adivinaran. Está, bueno. Era con el talón a la punta del poste. Pero, o sea, lanzando la punta del pie hacia el otro extremo, ¿no? O sea, hacía como que iba a tirar a la izquierda con el pie, pero el talón le pegaba la pelota de manera que salía al poste a la derecha. Muy, muy... Porque si era zurdo, ¿no? El Boli. ¿O era con la derecha? No, derecho, ¿no? ¿Con la derecha? Bueno, el punto queda así. Con la punta apuntaba para un lado y el talón le pegaba para el otro. Una cosa muy, muy rara. Ahí vean los videos, niños. Y Diego Martínez era otro. Diego. Yo le preguntaba si otro que haya jugado en ambos, y dice que no, que otro que cobraba bien los penales. Y sí, Diego también. Diego Martínez. No, bueno, y el mismo Nacho Ambriz, o sea, pone a Nacho Ambriz. Ay, estamos bueno, tranquilos, compadre. No, digo, pero Nel ese no, dice Alex. Bueno, pero okay. Un poco, yo, no, no cobraba penales. ¿Ambriz cobra penales? No, no, pues es que tenía a Beto Aspe ahí. Nunca los iba a cobrar a Ambriz, pero le pegaba. Le pegaba padre, ¿no? Suave. Pues es que era lo que necesitaba. Ah, sí. Lo que tiros libres, sí, muchos, sí. Metió varios de tiro libre y varios en jugada, así a larga distancia, ¿no? Sí, ajá. Le pegaba fuerte, pero. Pero sí, en penales, ¿no? Quizá, como nos dice Alex, pues su mérito era que le pegaba fuerte, ¿no? Y eso le complicaba a los porteros. Quizá era gran parte de su éxito. Y al menos, ok, no como muchos. Ahora, cualquiera le puede pegar fuerte. Pero pégale fuerte y con dirección a puerta, ¿no? Ese era, me parece, el mérito de Ambriz. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, muchos jugadores que han pasado por ambas camisetas. Y seguramente será pregunta de varias quinielas. Entonces ahí ya le pasamos a algunos, ¿no? La Vitola, por ahí también. ¿Te acuerdas de aquel equipo que fue? Que acá, sin mucho cartel. En general, en su carrera no tuvo mucho cartel. No. Por ahí jugó en selección cuando Aguirre se llevó al Cruz Azul de al una gran base de Cruz Azul a una Copa América, creo. Ajá. En Colombia en 2001. El Cruz Azul que jugó Libertadores, quizás lo más destacado en su carrera, pero aquí lo hizo muy bien la Vitola, me parece. Y es parte del Necaxa que ganó el Interliga y que jugó Libertadores. Así es. Incluso pues ahí también Almaguer, Sergio Almaguer. Sergio Almaguer. Que nos lo robaron precisamente después de esa Libertadores. Era jugador de Necaxa, reforzó a Cruz Azul en Libertadores de 2001. Y ya se lo quedaron. Y ya no nos lo regresaron, malditos. Híjole. Sí. Bueno, pues ahí está el antecedente contra Cruz Azul. Esperemos que sea buen partido, ¿no? Y que, insisto. El Conejo Pérez, padre. El Conejo. ¿Cómo se nos puede olvidar el Conejo? Con mayor historia en el Cruz Azul, desde luego. Sí, claro. Aquí nomás estuvo. Un año. Un año el del descenso, ¿no? Uh-huh. Y si no hubiera sido por él, descendemos en la jornada 13, pero del primer sí, torneo. Exactamente. Bueno, vamos con más. Seguimos. Finalmente es el juego ante la Máquina Celeste de Cruz Azul. La verdad es que yo todavía no sé si voy a asistir al juego. Quisiera ir. Bueno, son varias cosas, ¿no? Será el último partido de Necaxa en el Estadio Azul, como visitante, obviamente, porque, bueno, ya sabemos todo el destino de ese estadio, ¿no? En cuanto al rival, a mí Cruz Azul no me ha gustado nada desde que comenzó el torneo, pero, digo, obtuvo algunos resultados buenos, otros no. Apenas perdió el invicto contra el Atlas, ¿no? Eso era algo que se puede, pues, decir que es algo bueno, ¿no? Pero creo que Cruz Azul no está jugando a la potencia que debería ser. Sí está jugando un nivel muy bajo, situación que Necaxa puede aprovechar para sacar los mejores dividendos del partido contra la Máquina, ¿no? Yo no digo que Necaxa vaya y arrase, ¿no?, al Cruz Azul, porque muy difícilmente yo creo que eso, un 4-0 como lo vimos contra León, es complicado que vuelva a suceder, pero sí creo que Necaxa tiene un estilo ya más definido que Cruz Azul. Eso debe ser un hándicap a favor, o que al menos nivele el hecho de la altura, porque a Necaxa ya le cuesta la altura de la Ciudad de México. Y mi preocupación, como lo mencionó Taker también, pues es Carlos González, porque Carlos González termina fundido por la labor de sacrificio que realiza, ¿no? Entonces, si termina fundido en cada juego, ¿en qué momento va a terminar fundido? Lo dijo también Murdoch, me parece. Va a ser un jugador que se queme muy rápido. Y si el revulsivo o el suplente directo es Barragán, bueno, pues entonces está digamos, mucho riesgo de nuevo, ¿no? Yo creo que Nacho debe trabajar muy bien eso, sobre todo eso de los movimientos que vaya a realizar. No tanto así el planteamiento de inicio, porque el planteamiento de inicio se ve que ya lo encontró. Entonces, es una prueba interesante por el equipo, porque Cruz Azul, pese a no estar jugando bien, tiene un gran plantel, porque es en una atmósfera, digamos, complicada, como es la altura. Y bueno, en el caso de sacar un buen resultado, sería fabuloso para el equipo por la cuestión de que sí, lo importante y el objetivo, aunque se haya empezado como se haya empezado, eso no debe cambiar. Para mí sí es llegar por lo menos a los cuartos de final, ¿no? O estar peleando ahí, digo. El torneo da muchas facilidades, como para que estemos renunciando a la liguilla tan rápido, ¿no? Yo no sé si vayan a ser 24, 25, ¿no? Pero creo que el hecho de clasificar, de estar dentro, es importante, ya sea con 24 o menos puntos, que es más difícil. Yo creo que 24 por sería pasar de panzazo, pero yo sí estoy pensando en que el equipo puede repuntar y jugar la fiesta grande. Para eso, bueno, tiene que enfrentar y vencer a este tipo de rivales, y creo que también el ambiente en el sentido de que es visita, le viene mejor al equipo, porque no va a ser el favorito, obviamente, y este tipo de cosas le viene bien al Necaxa, ¿no? Entonces, pues esperar, ojalá que el equipo salga bien, y digo, independientemente si voy o no, pero ojalá que la gente que sí pueda ir, o que sí tenga el tiempo libre o a disposición, pues vaya, y si no llene el Estadio Azul, sí esté apoyando ahí al equipo, sí se vea una muestra de cariño interesante, y pues a disfrutar lo que fue el último, o lo que será el último partido en el Estadio Azul, donde se vivieron pues grandes cosas. Fue local mucho tiempo, o en algunos juegos Necaxa, ahí jugó varias veces como local. Lo de la Copa MX reciente contra Cruz Azul fue algo importante. En fin, hay anécdotas que Necaxa puede contar en ese estadio, ¿no? Entonces sí sería importante que se despidiera de la mejor manera. Sobre todo la gente del DF que dice que el Necaxa es de aquí y todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, es hasta ahí lo de Cruz Azul. Vamos a cortinilla. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Ok, Liga MX Femenil, ¡No! ¡No! Después de un espectáculo dantesco la semana pasada, mientras estábamos grabando este podcast, donde, a final de cuentas, ¿cómo quedó el marcador aquel, Taker? Dilo tú, me da vergüenza. Fíjate, nos quedamos cuando nos despedíamos, iban 5-0. Ajá. Finalmente, Monterrey le pone la peor goleada en la historia de las centellas. 8-0, nada más. 8-0. Nos llenaron la canasta, pero hasta para llevar, ¿no? Oye, Monreal se comió uno. No sé si el primero o el segundo. Hijos, es para en serio, sí, para que lo hubieran banqueado. O sea, se comió un gol grosero, pero bueno. 8-0 pierde Necaxa contra Monterrey. ¿Qué pasó? Y esta jornada no fue muy distinta porque por ahí me platicaron, yo no lo pude ver, me platicaron que regaló un tiro libre indirecto así muy muy gratuitamente por una desconcentración en el segundo gol, porque bueno, Querétaro viene a ganar al Victoria 2-0 a las centellas y bueno, mal y de malas anda las centellas. Oye, a Cintia ya la quería mandar a Arturo Reyes a la selección nacional y no, pues creo que no. No, sí vio que... Pero lo que decíamos, si tu jugador... Tu jugador, en este caso Estrella, anda haciendo esas, pues anda por esos malos momentos, digamos, pues sí es muy complicado, ¿no? Y eso pues ya tiene a Necaxa en el fondo de la tabla del grupo 2 con 3 puntos solamente, solo tiene una victoria y 4 derrotas. Sí. Cuando parecía que nos ilusionaba, ¿no? Con esa victoria entre León. Nos ilusionaba Miguel Acosta, sí. No sé si no debía haberlas metido en el cartón aquel contra León, a la centellita, pero... Ya, ahora entiendo. A partir de ahí, 2 derrotas consecutivas. No, ¿y cómo se da la primera, ¿no? O sea, el fin de semana que las metes en el cartón, les meten 8. 8-0. Valiendo que eso. Con razón. Ni modo. Pero bueno, yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya entiendo qué pasó. No, además, no, el equipo de Miguel Acosta, como que algo está pasando ahí. Que no se encuentra nomás. Y no hay funcionamiento. Oye, ¿y esta semana? Ya cuando iban 2-0 en el segundo tiempo, le anulan un gol a Necaxa por un fuera de lugar que no parece era. No era fuera de lugar, ¿no? Sí, digo, merecía el 2-1. Digamos que quedó 2-1. Que igual lo hubieran perdido. Sí, pero digamos que quedó 2-1. Igual se hubieran perdido, pero al menos ya hubieran metido un gol y no hubieran completado una semana de 0 goles a favor y 10 en contra, ¿no? Exactamente, 10 en contra. Quizá, sí. Es que, y ese gol podría hacer diferencia en cuestión anímica, ¿no? Eso sería más que estadística, en cuestión anímica ese gol pudo haber sido diferencia, sí, de cara a los próximos partidos. Y no sé, bueno, no sé en qué minuto sería también de ese partido, igual y podíamos haber buscado un poco con más ganitas el empate, ¿no? pero... Pues sí, aunque faltara que Querétaro te dejara sí, también. Sí, sí, pero bueno. A final de cuentas se pierde ese partido también. Y ahora recibirán al Atlas de Guadalajara el próximo 9 de febrero a las 4 de la tarde. Suponemos que igualmente será en el Estadio Victoria. Ajá, al parecer sí. Que ya uno piensa, bueno, y si regresamos a Casa Club, porque allá se ganaba. Pero en el Victoria meten más goles que en Casa Club. Cierto. Pues a ver, entonces, esperemos que la gente vaya porque... ¿Qué quieres, triunfos o goles, Mordo? Decide. Pues es que esperemos que una cosa lleve a la otra, ¿no? Que ya la defensa se aplique y ya no tengamos esos problemas. El primer gol de Querétaro, muy bueno, ¿eh? A mí me pareció muy... La prendió sabroso la jugadora. Que fue esta... ¿Cómo? Ahorita te digo cómo se llama. Elisa Redondo. Elisa Redondo. Sí, ahí... Elisa, mira, me acordé de otra Melisa. Melisa. Saludos a Melisa, que seguramente nos escucha. Seguramente. Bueno, en cuanto a la alineación de Necaxa, pues creo que ha mantenido continuidad. Sin embargo, bueno, no nos ha ido bien. Esperemos que también recupere gente que tiene lesionada, ¿no? En específico a Brenda. Te extrañamos, Brenda. Esperemos que se recupere pronto y que pueda estar ya con el equipo titular. Ahí, ¿sabes qué fue lo que pasó con Brenda? Tú nos dijiste que aprovechó bien las sí, semanas no, de torneo y torneo y que ya estaba bien y pues no. No, es que yo la vi haciendo como actividad, pero supongo que era rehabilitación. Digo, salió de la operación y todo, pero pues falta que esté en forma. No sé para cuánto tanto más. Por ahí me decían que incluso todo el torneo ya estaba perdido, pero... ¿De plano? Pues no lo sé. Vamos a ver qué pasa, pero... No sé, Miguel Acosta tiene que sacar más de este grupo porque se puede. O sea, se supone que las incorporaciones era para hacerlo más fuerte, que las que salieron era para dejar el lugar a alguien que pudiera hacerlo mejor y pues no había hecho mal torneo el pasado, a pesar de la falta de resultados. Se veía como con más ganitas, más esfuerzo, más... ¿En serio crees eso? Yo creo que sí, o sea, más espíritu de demostrar, ¿no? No. No. No comparto yo eso, ¿eh? No. Bueno, es que no las he visto también. Me parece que el profe torneo. Perla Negra era más malo que Ambriz, compadre. Aparte de que... O sea, sí, pero esa, en cuanto a las jugadoras... Todas van a jugar, ¿no? Sí, sí, no, eso no comparto. O sea, estoy de acuerdo con esto de Mike Acosta, pero pues a lo que voy es que tiene que sacarles un poquito más. O sea... Ah, claro, sí. O sea, lo lógico sería que saques una evolución hacia la mejoría, ¿no? En tu curva. Tienes que mejorar... Tanto futbolística como estadísticamente, ¿no? Porque si no, el cambio técnico pues, hubiera sido un paso para atrás. Entonces me parece que sí, se tiene que mejorar tanto con lo que se ofrece como juego en sí, como en resultados, ¿no? Tienes que dar un paso hacia adelante, porque de lo contrario, ¿para qué haces el cambio y para qué trajiste jugadoras nuevas, ¿no? Uh-huh. Entonces pues esperamos que... Además confiamos en Mike Acosta, esperamos que puedan hacer mejores cosas para... ¿Qué? Ajá. Para este torneo. Que tampoco le fue muy bien en el Premier a Miguel Acosta, ¿eh? No, pues hay no. Que decirlo. Digo, a mí me cae muy bien, pero tampoco le fue muy bien en el Premier. En el Sub 13, pues, tú dijiste alguna vez, son niños. Entonces no lo cuento. Pues sí, pero ahora, pues, digo, el mismo equipo, las mismas jugadoras que se prendan un poquito más, ¿no? Digo que... Oye, corrijo, te dije mal. Tú dijiste el primer gol de Querétaro, yo dije que Melisa Redondo no. El primero fue Alejandra Tapia, Melisa Redondo metió el segundo. Ah, sí, el de Alejandra estuvo padre. Digo, para ellas, ¿no? O sea, sí. Bueno, sí, como fútbol estuvo interesante, pero pues lástima para Necaxa que insistimos en que tiene que despertar ya, sacudirse. Y bueno, ahora contra el Atlas, pues esperemos que sea una buena oportunidad para hacerlo, ¿no? Porque repite en casa. Y el Atlas pues viene de perder en casa contra el mismo Monterrey. Entonces esperemos que los ánimos favorezcan de este lado. Está en la misma situación de Necaxa. Estamos más abajo por cuestiones de diferencia de goles. Gracias, Monterrey. Pero estamos con 3 puntos igual. Atlas, León y Necaxa en el fondo de la tabla del grupo 2. Bueno. Al Atlas nada más, como dato, el torneo pasado no se perdió con Atlas, se le ganó en Casa Club. Ajá. Y se empató de visita, ¿no? Sí, o sea, nos va bien el Atlas, por eso digo que esperemos que sea una buena oportunidad para recuperar el paso. De hecho, la primera victoria de Necaxa en Liga es contra el Atlas, ¿no? Ah, no recuerdo. Sí, el torneo pasado. No ganan sino hasta bueno, que es que fueron tantos triunfos que no sé cuál fue el primero. Fueron dos triunfos, ¿no? Sí, no fueron tantos. Dice Alex que según la página de la liga, Miguel Acosta no tiene auxiliares. Pero sí tiene, porque tiene dos, no sé los nombres, pero yo este partido contra Querétaro no lo vi, pero sí vi el anterior, el de Chivas, que fue el primero que transmitieron. Ese día de Chivas, no sé, pasaban la banca de Necaxa y pasaban a los dos auxiliares y pasaban a uno y a otro, a uno y a otro. Y el comentarista, la persona que estaba narrando, siempre decía, aquí vemos a Miguel Acosta, cuando no, así de, a Miguel Acosta lo pasaron hasta después, y ahí no dijo que ese era Miguel Acosta, o sea que no lo conocí, no conocía a los auxiliares y no conocía a Miguel Acosta. Sí, no, pero sí hay un profe, tiene un apodo, a ver si me acuerdo ahorita, pero bueno, ¿algo más que decir de las centellas? Pues no. Digo, pues podemos seguir. Si sí, porque no hay muchas cosas buenas que platicar y esperemos nada más que la esperanza sigue de que las cosas mejoren, ¿verdad? Para las centellas del Necaxa. Bueno, pues las centellas cayeron una vez más, esta vez ante Querétaro, su tercer partido de forma consecutiva con derrota, ¿verdad? Una pena porque a mí me parece que el equipo estaba funcionando mejor. Hasta que llegó la goleada esa contra el Monterrey gacha de la semana anterior. Y creo que sí les pegó en la confianza a las chavas. Es diferente. Creo que digo, ahorita ellas están empezando a hacer el asunto este de que son profesionales y demás. Entonces, a mí me parece que pese a que obviamente ya son futbolistas profesionales, el trabajo mental que debe tenerse para las chicas sí debe ser un poco diferente al que puede tener a lo mejor un equipo varonil que ya está más, que ya es menos susceptible a que si lo golean, bueno, o si golea, no levanta las campanas al vuelo ni nada por el estilo, ¿no? Me parece que aquí sí Miguel Acosta debe trabajar ese aspecto. Le está saliendo un poco lo novato tal vez, porque pues ciertamente es eso, o sea, él va a aprender junto con el equipo, ¿no? Junto con las chavas, y digo, está bien, y es paso a pasito, ¿no? Hay que tener un poco de más tolerancia, sobre todo si al primer equipo que se está armando, ¿no? Se le debe tener cierta tolerancia, pues a este equipo que es más nuevo, digamos, pues todavía más, ¿no? Entonces, yo pienso que el proyecto de Miguel Acosta y en realidad del Necaxa femenil, ¿no? De Miguel Acosta, va bien. Esos altibajos o esos tropezones como el de Monterrey, bueno, a lo mejor se van a seguir dando un tiempo más, porque aquí sí la diferencia entre equipos y entre planteles es muy importante, pero cada vez, o al menos las primeras fechas era como menos, ahorita ya se están disparando otra vez porque ya empiezan a agarrar ritmo, los que son equipos fuertes, realmente que van por el título, bueno, ya están separándose del resto, ¿no? Entonces, pues, Necaxa debe ir paso a pasito, debe ir aprendiendo a andar en la división, en la liga, y así se le va a dar los resultados igual a Miguel Acosta, que esté aprendiendo, porque Miguel Acosta también ya dirigió en alguna ocasión fuerzas inferiores del Necaxa, y tampoco, creo que no le fue también Taker, lo habló, pero así es la única manera en que va a aprender Miguel Acosta, con errores y también, ¿por qué no?, con aciertos, ¿no? El partido de León fue el que se le ganó a León, en León, fue importante, fue muy importante, de hecho. Entonces, digo, ahorita va un rival que puedes medirte a lo mejor al tú por tú, como es el Atlas, ¿no? Entonces, igual, paso a pasito, es de visita, pero no deja de ser a lo mejor un rival mucho más accesible a los tres que tuviste de así luego, ¿no? Ahorita que pasaron. Entonces, bueno, Necaxa, ojalá saque el triunfo, saque o puntos al menos, para que pues retomen la confianza y se sacudan el 8-0 que me parece que sigue afectando, falta de confianza, la portera falla en esta ocasión con Querétaro. Entonces, es así. Ojalá que encuentre la forma Miguel Acosta y saque puntos de su próximo encuentro. Eso le va a servir mucho a las chicas y bueno, al proyecto de este Clausura 2018 para las Centellas del Necaxa. Bueno, vamos a cortinilla y a ver con qué seguimos. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Bueno, Taker, tu sección. ¿Qué onda con la quiniela? ¿Cómo vamos en cuanto a los numeritos, resultados de la banda? Pues, tenemos salud, compadre. Es lo importante. Esta semana ha sido en particular mala, en general para todos, pero bueno. Los resultados completos que tengo son los de la anterior, la jornada 4. Quienes más aciertos tuvieron fueron EJLC y el Magic con 10, seguidos de Arturo Reyes, Cristian Aguirre, Martín Ortiz y un rayo más con 9. Los 8 que estarían en liguilla ahorita, Rayo del Norte y EJLC tienen 29, Ezequiel Pérez, Martín Ortiz y Cristian Aguirre tienen 28, Hugo Arias, un servidor Gerardo Taker y Yasoman tenemos 26. La de Patreones, Martín Ortiz 28, Cristian Aguirre 28, Hugo Arias 26, Arturo Reyes 25, Baldo Flores 21 y José Enríquez 18. En cuanto a los PRs en esa jornada 4, Arturo Reyes tuvo 9, Alex Rodríguez, Mordoqueras y Gerardo Teijar tuvimos 7 aciertos, o sea que no nos fue tan mal. Hasta ahora, en lo que va de las 5, faltando 3 juegos, tú tienes 5, Murdoc, Alex tiene 4 y Arturo y yo vamos por la calle de la amargura con solamente 2 aciertos. Hasta la 4, nosotros los PR, yo soy séptimo lugar con 26, tú eres noveno, Murdoc, con 25, Arturo es lugar 12 también con 25 y Alex gana terreno, ya va en el lugar 26 con 20 aciertos. Ahí voy, por los lugares en liguilla, espero. Pues sí, échale ganitas, ¿qué te digo? Bueno, esperemos. Entonces, así las cuestiones con la quiniela, vamos a lo que sigue. ¿Cuál es la que sigue? Entonces vamos con la jornada, ¿qué sería? ¿Las 6? Las 6, sí. Jornada 6, le atiné porque no tenía ni idea. que empieza el viernes nuevo. Nuevo. 9. Viernes 9. Pues va a ser nuevo porque no ha pasado ningún viernes 9 de febrero de 2018. Viernes 9 de febrero. Las Centellas de Caxa Femenil contra las rojinegras del Atlas. ¿Las qué? Rojinegras. Híjoles, Necaxa, por favor. Necaxa, por piedad. Ya, de buena onda. Morelia, el Morelia va a estar recibiendo a los Pumas de la universidad. Que hasta ahorita, nosotros mientras grabamos, todavía no los vemos. Como les fue en el catfight contra los Tigres. Morelia. Ay, le voy a poner empate. En fin, bueno, luego Tijuana, los Xolos van a estar recibiendo a los Gallos del Querétaro, que esos Gallos nomás no la encuentran. Se quieren meter a la pelea, déjalos. Quieren ser Gallos de pelea. Gallos de pelea. De pelea del ascenso, ¿no? Del descenso. Sí, no, está tan cañón. Perder con Veracruz 1-0. De local, perder con Veracruz. De local. Válgame Dios. Yo voy Xolos. Pues sí, Xolos. Que también Xolos dando pena ahí en la cancha del TCM, pero 0-0, ¿no? Con Santos. Ajá. Bueno, hagamos pausito porque pues muchos goles, ¿no? En esta jornada, salvo nuestro partido de Necaxa y ese de Xolos. Por ahí, pues Puebla le mete 2 a las Chivas. El Atlas ya decíamos cómo Cruz Azulea contra Cruz Azul y gana 2-1. Los Rayados le meten otra de Pornhub a León. Morelia le gana, esa no la había visto, Morelia le gana de visita al Pachuca. Yo creo que ese que también rompió quinielas, pero con un penal que no existía, dicen. No lo he visto, pero dicen que no era penal. Y el AME hizo suyo a los Lobos, que nomás pudieron aullar una vez, pero 5-1 le metió el equipo del Piojo. En fin, bueno, ahora sí, entonces Lobos BUAP, los Lobos vapuleados reciben al Atlas, que viene de ganar. Lobos, creo que ahora sí. Yo le voy a poner empate. Ok, Alex ya nos pasó la suya. ¿Ah, ya? Esta magia de la tecnología. Alex dice Lobos, y en los anteriores Alex va con las Centellas, con Morelia y con Xolos. Ok. Luego vamos al que nos interesa. Ah, no. Sí, al que nos interesa. No tanto. Bueno, o sea, al para efectos de este podcast. No, a mí sí me interesa. Ah, sí. Cruz Azul, recibiendo en la cancha del Estadio Azul, sábado 10 de febrero, 5 de la tarde, a Necaxa. Cruz Azul, Necaxa. Oye, van a demoler el Azul, es el último partido de Necaxa ahí. Deberías venir, Mordoc. Híjole, pues debería, pero no creo que alcance. Pero ni modo. Ok. Necaxa. Yo pongo empate. Alex pone Necaxa. Luego, los Tigres reciben un buen partido, me parece, va a ser este. Tigres recibiendo al América. Tigres. Tigres. Alex también va con Tigres. Digo, ahí esperemos que sí, pero lo veo. Híjoles, a ver cómo está. Más tardecito, 6 minutos después, va a empezar en la cancha del León. La fiera de Don Alex va a estar recibiendo al Puebla. Puebla. Yo veo empate. Alex pone empate también. Sí, porque León perder 3 consecutivos ya sería demasiado, ¿no? O sea, a lo mejor nos confirma que le están tendiendo la cama. O sea, a lo mejor. Luego, las chivas de Don Arturo Reyes van a estar recibiendo a los Santos de el Super Ratón y Cijada. Empate. Yo voy Chivas. Yo lo que no entiendo, Alex va a Chivas, pero lo que no entiendo, Mordo, que es de cuando acá le haces fiesta a las Chivas también. No, pues por Arturo, a quien saludé en el estadio y pues ahí, nomás como cortesía para Don Arturo Reyes. Ya para el domingo, a diferencia de este que nomás hubo un partido en domingo, el 11 va a estar Toluca recibiendo al Monterrey, a Rayados. Empate, ese va a estar bueno, ese sí. No voy Rayados. Alex pone Rayados. Alex me la está copiando toda, yo creo. Bueno, más de tarde. De hecho, sí. Sí. Los Leones Negros de la UDG, decía yo 3 partidos, pero en realidad nada más son 2. Ese es el ascenso. Leones Negros recibiendo a un equipo de así que se viste de verde. Así verde moco radioactivo, moco de King Kong. El FC Juárez. Creo que empate. Me preocupan mis bravos de Miguel de Jesús que se me están cayendo. Yo voy Leones Negros. Y Alex pone Juárez. Juárez. Oye, Leones Negros le ganó de visita a Alebrijes, que Alebrijes venía sí con todo, ¿no? Pues ahí está. Bueno, y cerrando la quiniela, bueno, esta jornada de la quiniela, Veracruz, el tiburón va a estar recibiendo a los Tuzos del Pachuca. Pachuca. Al Pachuca. Pues sí, Pachuca se tiene que levantar de esa derrota. Alex pone Veracruz. Bueno, ahí está. Esta fue quiniela corta, para que no te quejes. No, está bien. Está así, coquetona. Y pues al momento que estamos grabando, todavía no sabemos quién se llevó el Super Bowl. Que es parte de los resultados, ¿no? De la semana pasada. Seguramente mis Broncos de Denver lo ganan nuevamente. Esperemos que sí. ¿Juegan contra los 49 de San Francisco, no? ¿O es contra los Raiders de Oakland? Es uno de esos. Guarden este tweet. El próximo año. No, no manches. Bueno. No, pues creo que ninguno de los 3 tiene para llegar el año que entra. Pero yo puedo decir que este es el Super Bowl 52 y mis Broncos ganaron ese Super Bowl del que todos hablaron, el Super Bowl de oro, el Super Bowl 50 está en la vitrina de mis Broncos de Denver. Bueno, vamos a vamos a lo que sigue. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, llegó la hora de los saludos, mentadas y reventadas, que seguramente habrá muchas esta semana. Vamos a ver qué dice a Carlos Arias. Dice: estimada hermandad, un gusto saludarlos y escucharlos. La hicieron cardíaca para este episodio. Bueno, esperemos que el equipo siga con el fútbol a la alza, los jugadores se afiancen y tengan mayor confianza. Las sabias palabras de don Marcelo Barovero son para tomarse en cuenta y saber las virtudes que tiene el equipo. Ahora esperar el enfrentamiento contra Toluca y darles una cucharada de su propia medicina, refrendar las actuaciones pasadas y que poco a poco se consolide el cuadro titular. Por cierto, ¿qué opinan sobre la competencia en medio campo? En un comparativo entre Villalpando, Pérez y González, ¿a quién dejarían en la banca? La decisión estará difícil para Nachito. Bueno, hermandad, nos seguimos escuchando y leyendo. Abrazo de gol. Pues Villalpando y González se siguen afianzando como titulares. Pues Lucho Pérez es el que ha perdido la batalla en ese sentido. pero pues todo puede pasar, porque pues Villalpando, quién sabe, necesita tener continuidad. A ver qué va. Carlos V le decía, chocolate. Buena pregunta, tocayo. Y no creo que nadie tenga la respuesta, ya que a muchos nos sorprendió no ver de inicio a Lucho, que fue de los mejores del torneo anterior. Pero qué bien jugaron Dieter y González. Lo mejor es tener este tipo de problemas para que jueguen los dos que mejor estén cada semana y peleen la titularidad. Además, puede haber suspensiones o lesiones. Esperemos no. Porque para entrar de cambio, cuando vas ganando y quieres apuntalar también, es bueno contar con otro de buen nivel. Uno de los problemas que se tenían era que mirabas a la banca y no había a quién poner jugando con Xavi y Lucho. O cuando metió contra Morelia a Lucho de lateral y Bekeles de central. También hay que pensar que de local se debería jugar con un solo contención y dos medios creativos para generar más llegada. Y ahí Dávila, Matías y Allende también tendrían que pelear dos de los tres lugares. Y bueno, adelante ya con la llegada de los dos refuerzos también habrá opciones. Lo que sí creo es que anda muy justo es la defensa, que antes era nuestra fortaleza, ya que en la lateral el nivel de Bekeles es muy superior al de Colula. Y por el otro lado, ni Jairo ni Ponce me llenan el ojo en su totalidad. A mí en lo personal me gustaría ver en la central a Mario con Igor y en la lateral a Ventura. Pero bueno, dejemos a Nacho, que al parecer ya le encontró forma al equipo y ojalá se gane al Toluca para mostrar que es la realidad. Saludos. Pues bueno, ahí el análisis completo de los puestos en cada línea. Estoy de acuerdo en cuanto a la lateral izquierda. Fer dice, en el video deberían aparecer por lo menos con máscaras. Es que pesa menos el archivo sin máscaras, sin imagen. Sin imagen. Pero le pones que una imagen fija, fondo, ¿no? Negro, todo. ¿Fondo negro? El thumbnail nada más y todo el audio en YouTube es fondo negro. Ah, mira. Pues lo irónico es que lo viene a comentar acá al sitio, ¿no? Bueno, Gigas, el de Texas, dice, me encantó la parte en donde hablaron de los procesos y estoy totalmente de acuerdo. Necaxa sigue en proceso de madurar un esquema institucional que el último que se tuvo fue hace muchos años. Yo lo sigo diciendo, si Ambriz es capaz de superar los 24 puntos de su torneo de debut, para mí es un éxito, y más con el tipo de plantel que se cuenta, plagado de jóvenes promesas. Saludos, y Necaxa gana el sábado contra Toluca. No, don Gigas, ni modo. No, por Martín Barragán. Y lo del éxito con 24 puntos, pues también ya se empieza a ver así como que se empieza a dejar el asunto. Pero si necesitan hacer 26. Por eso dice que ya hacer 24 ya sería un triunfo. Ya 26 es... Pero bueno, a ver. Martín Fallagán, dice Baldo Flores. Martín Fallagán, premio Fair Play de la jornada. Martín Fallagán, creo que acaba de poner un nuevo apodo. A ver si se viraliza. Al menos se goleó a León, dice. Saludos, hermandad. Bueno, saludos a Baldo, Patreon de PR. Rocco decía, la próxima vez que vea al cáncer a Defecio de Fideo y Barragán, es para que tomen su cheque de despido y se larguen al Atlas. Más de todo un torneo sin que nos marquen un penal y sale con su pinche calcetinazo. ¿Cuándo había sido la última vez que nos marcaban un penal? A favor, ¿tenemos el dato? Último penal... ¿En Copa contra Mineros? ¿En Liga cuál fue el último? No me acuerdo, la verdad. ¿Con Puch? Pues todavía Puch, lo cobró Puch. Puch las cobraba, ¿no? Ay, sí, ni modo. O sea que no fue... De hecho, Anselmo Alonso dijo el dato, eran creo 28 partidos. Pero sí, el último penal que había metido en Necaxa en Liga, lo metió Edson Puch. Bueno, Gigas dice... Lamentable, los cambios de Ambriz no fueron los adecuados. Todo dio al traste... Cuando sacas a tu mejor hombre, que era Matías Fernández. Y hay que decirlo, el arbitraje benefició a Necaxa con un penal inexistente a favor que falló Barragán, que seguramente con Brian de Jesús dirá goodbye al cuadro titular. Mal resultado, mal planteamiento contra Toluca. Pues quién sabe, o sea, por ahí yo creo que se van a estar peleando el puesto en banca Dávila y Barragán, ¿no? Supongo. En fin. Oye, Alex, que repito, nos está escuchando, nos dice... que el último gol fue ese de Puch, el último gol de penal, contra el Puebla, el día que también falló uno. ¿Se acuerdan que falló un penal y después cobró a Lopanenka por ahí cerca del final del partido, no? Mira, eso no me acuerdo. Tengo lagunas mentales muy serias. Bueno, Es tu edad, no te preocupes. Sí, ya la estoy dando. Bueno, Carlos Arias dice, estima hermandad, un gusto saludarlos, una pesadilla el planteamiento de Nachito. Mal los cambios y Barragán ni convocarlo. El enemigo público de nuestro equipo. Dieter desaparecido, igual que Alvarado, los dos González fueron constantes, pero el equipo regresó a generar muy poco. Matías, el mejor hombre, y lo sacas. Igor se tragó a Iturra y ya le gustó ser amonestado en todos los partidos, ciertamente. Sí, ahora viene cierto. Un partido complicado, pero como de costumbre llenaremos el Chemo Estadio. Ja, ja, ja. Abrazo, hermandad. Espero que nos escuchemos el martes. Abrazo de gol de su amigo que los ama. Ja, ja, ja. Saludos a Carlos Arias. Esperemos que mucha banda vaya al azul. Que, pues sí, de verdad es el... Pues es bueno, ¿no? Va a ser el último partido que se juegue ahí de Necaxa en el Estadio Azul. Porque ya lo van a tumbar. Y es el último torneo del Estadio Azul, o sea, salvo que se encontraran en liguilla, ¿no? Salvo que eso sucediera. Sí me preocupa lo de Igor, que... Más allá de que lo amonesten cada partido, que... Cada partido sea en los primeros 10 minutos, eso está cañón. Pero bueno, eso es lo que hay en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx. ¿Qué tenemos en YouTube? En YouTube, Alex. No está Alex. En YouTube, Flavor Games dice, excelente sorpresa, la venganza fue dulce, jajaja. Ja, ja. Esperemos los refuerzos le aporten al equipo. Gustavo Artiaga dice, tienen que ver otra vez el partido, lo del Rayo es tal cual el marcador. Chequen dónde recuperó los balones León y dónde los recuperó Necaxa. De suerte sería ver un tipo de película como Chanfle. Pues creo que tú destacaste, incluso este programa ya lo repetiste, ¿no, Mordoc? La recuperación de balón de Necaxa. Sí, fue la clave también para este partido contra Toluca. Ahora, nunca dijimos que fue de suerte. Dijimos que esta vez la mala suerte que habíamos tenido desapareció, ¿no? Y en algunas jugadas, pues sí benefició a Necaxa ese factor. Aunque creo que nunca dijimos que haya sido un triunfo de suerte. No. Noé Butrón dice, jajaja, ja, ja, me cayó la boca Carlos, pero pues bueno, ni hablar, ya que aquí estaré para cuando necesite inspiración, jajaja. Ja, ja. Denise Lechuga dice, excelente programa, y por favor, ya que están metiendo los partidos de ascenso en la quiniela, ¿podrían incluir al Atlético San Luis de mi perrito Sánchez, por favor? Los quiero, beso a los tres. Pues ahí está la petición. Pero el San Luis sería muy fácil, ¿no? Siempre pierde, apenas ganó esta semana, ¿no? Pierde uno y empata el otro, luego pierde y luego empata y así se va. Dice Alex que, Nel, no vamos a poner al histórico. Que de hecho, San Luis, a ver, esto ya se los había explicado. Los partidos que se ponen de ascenso en Quiniela son de los equipos, los duros entre sí de los equipos que tienen posibilidad de ascender. Son 6 equipos, entre ellos el Atlético San Luis, 6 y el campeón, Alebrijes. Son los duelos entre esos equipos, nada más son los que ponemos de Quiniela. Me sigo, Uriel Botello. Pues qué caray, qué gustoso gusto el que nos dio el equipo en León. Solo espero que el equipo mantenga ese nivel y que nosotros contengamos la emoción, porque no es recomendable echar las campanas al vuelo. Oigan, Murdo anduvo muy olvidadizo. Esos años, dices, chelas, ya están pesando. Sí. Hashtag, queremos 3 horas de podcast. Posdata, es cierto, dejen pienso otra pregunta para que se tarden más tiempo. Muajaja. Pues no nos dejó otra pregunta, así que no nos vamos a tardar más tiempo. No. César Rayo dice, nada que agregar sobre el partido contra León. Hicieron lo que tenían que hacer desde la jornada 1, ganar. Ahora a esperar el partido contra Toluca y repita la misma fórmula. Ojalá hagan un especial de 3 horas por el aniversario de PR. Saludos. 2 peticiones de programa de 3 horas para el aniversario, Mordo. No, ¿qué dices? Espérate. A menos que sea pues, así de corrido sin edición, ahí pues a lo mejor sí. Ok. Jorge Martínez dice, me dio gusto ver el partido contra León más que el marcador por la forma en cómo se logró. Boselli ni se notó que estaba en la cancha, los 2 González con buena actuación. Lástima que las centellas hicieron un murdo que eras, si no habría sido redonda la jornada en todas las categorías. Buen podcast con todo contra Toluca. Las centellas hicieron un murdo que eras. Todo porque, ya decíamos hace rato, porque aparecieron en tu cartón y ve lo que pasa. Ya sí. Alejandro Cantú, el Necaxa juega bien, pero si tienes como cambios a Fideo Álvarez y Barragán, dudo que al final puedas competir por algo. Pues ha jugado mejor de lo que había jugado, pero... No sé si podamos decir ya que juega bien, ¿no? Uriel Botello, mira, regresó, a lo mejor es la pregunta que decía. A ver. Así que al final de cuentas todo fue un espejismo. Sabíamos que podía pasar, pero de igual forma duele. Lo que me sorprendió fue lo mal que se jugó en la salida. Parecía que les hubieran prometido subir el salario a quien perdiera más balones. Lo bueno es que tenemos salud y puente. Ah, es que es feriado este lunes, exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, fue feriado más bien. Fue feriado ayer. Y... Ah, exactamente. Y pues ya, es todo en YouTube. Saludos a todos. Y me voy directamente al Twitter, ¿te parece? A ver. Hashtag de PodcastBR, Arturo Reyes, @ Arturo-Reyes-. Queda claro que la duración de 2 horas del PodcastBR de Pasión Rojiblanca no es mi culpa, aunque yo lo acabé. Y ahora, ¿ves, Mordo? Tú le echabas la culpa de que el otro programa había sido largo por su culpa y no. Sí, sí, por okay. Culpa. El mismo Arturo dice... Es un dólar al mes, hasta más barato es hoy en día con el dólar a 18.50. no es nada con toda la diversión que nos dan en el podcast PR. Allí invitando a que se hagan patrones, sí, me imagino. Un dolarito más se gastan en una chela, creo. Sí, de hecho. Dedíquenos una chela al mes, hombre. Exacto. Y es una para los tres. Ok, bueno, ya. Una para cada quien, es más. @BotePower ponía, ¿dónde está mi podcast, papus? Pues salió un día después de lo esperado por algunos problemas ahí con la red, pero lo pude subir el miércoles, entonces ya quedó. Adrián Genis, @agenis73, dice, al fin, pone #podcastr citando el enlace de YouTube del audio del episodio 175. Jorge Martínez también pone, es @JorgeMTZS7. Ya me tenían preocupado, al fin, podcast PR. Fíjate, creo que todos lo estaban esperando el martes, qué vergüenza. Prometo intentar hacerlo, ponerlo a tiempo los días martes. Oscar Medina, @OscarAMedina1. Nada mal la entrada, ¿alguna queja? Podcast PR pone un par de fotos del Estadio Victoria el día de ayer. Destacábamos una gran entrada. Parte de Necaxa, parte de Toluca, sí, pero centradón en el Victoria, como pocas veces se ve, ¿no? Sí, sí, respondió bien la gente. Digo, sí hubo una buena oferta, bajaron los precios considerablemente después de lo que habíamos visto contra Chivas. Pero es bueno que, digo, no era un rival como tan de tanta convocatoria, pero te digo que aquí en Aguas, como que sí, mucha banda del Edomex que reside acá, pues como que aprovecha. Y de alrededor ese, porque pues, si consideras gente de León o de Guanajuato que estén, pues ya ves que hay mucha gente en el Edomex y se reparten, ¿no? Por todas lados. Pero bueno, sí, buena entrada. Sí, en ese sentido, ninguna queja, ¿no? Sí. Que aparte me parece que sí se apoyó al equipo, ¿no? Más allá de que hubiera... Sí, había buen ambiente, ¿eh? O sea, 100, 200 o 800, ¿no? De hecho, porra oficial de Toluca no era muy, muy amplia, pero ponían buen ambiente. La verdad es que sí, pues digo, la perra brava, la famosísima perra brava, pues como que hizo cierto nivel de presencia, aunque no en número como en otras ocasiones, pero sí ponían eran buen ambiente. Eran 30 o 50 fulanos, ¿no? ¿No eran tantos? Pues ponle tú unos 50, yo creo que sí, traían buen sonido. Y el partido pues también se prestó, porque hubo emociones de ambos lados, ¿no? Para el penal, cuando lo marcaron, el estadio sonó padre. Lástima que después no. Es todo en Twitter. Es todo, pues bueno, muchas gracias por comentar. No olviden para este episodio también hacer lo propio, ¿no? Bueno, pues ya vámonos riendo. Porque otra vez ya nos pasamos de la hora y media. Ay, qué caray. ¿Tienes redes? No, no tengo redes. Alex Rodríguez es el que sí tiene en Twitter. Yo me sé, su Twitter es @AlexDeRayos. Y en Facebook, Alex Fénix. Bueno, Alex FNX, algo así. Bueno, a mí me encuentran en Twitter, @Murdoqueras. Y en Facebook le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons, que ya esperemos estar próximamente subiendo el cartón contra Toluca, que tuvimos ahí unos problemillas también de estupidez, que no se envió a tiempo. Oye, pero yo también tuve un episodio de estupidez en ese sentido. Nos pasó lo mismo, creo, a los dos en la semana. Sí, pero bueno. Nada más que yo ni siquiera adjunté el archivo. O sea, no fue que lo dejara como draft. Y no me dijeron nada, ¿eh? Pero bueno. O sea, no hubo problema alguno. Entonces, menos mal. Sí, sí, sí. Pero sí, el cartón ahí va a aparecer próximamente. Ya subí la carpeta con todos los anteriores, hasta el de León. Vamos a ver que ya próximamente esté el de Toluca también ahí. Porque sí se hizo y está bien bueno, mal, la neta. Pero pues, qué mal que no lo puso el equipo. Mal en que no salió a tiempo. Pero yo tuve oportunidad de verlo, está bien bueno. Mea culpa, mea estupidez. Y bueno, ya las rolas, entramos con Devil with a Blue Dress. Diablo con vestido azul. Diablo con vestido azul. De Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Una canción, un rolón de 1966. Ya nomás, muy retro. Y pues como esta semana toca visitar ahí la Selva Cañera, Alex Rodríguez propone La Selva Negra de Maná. Me acordé de... Bueno, luego les cuento. Sí, una canción de 1995. Pues vamos a ver qué se rescata de la selva. Cuando me gustaba todavía Maná. O sea, me gustan las canciones de Maná, pero las viejas, lo de los últimos años, nada. Las viejas me gustan más, pero... bueno, ok. Okay. ¿Ya? ¿Lo entendieron? Pues sí, okay. Sí, guiño, que te guiño. Decimos, sí. Ok, bueno. Sí, canción de 1995. 95, que fue buen año para Necaxa. Y que, bueno, también recordando ese año del título, ¿no? Contra Cruz Azul. Que pues es desde ese mismo verano, ¿no? Bueno, pues ya, vámonos. ¿Algo más que aportar, don Gerardo Taker? Estos fuimos, don Gerardo Taker. Sí, iba a decir algo más, seguramente se me olvidó ya, porque según yo no tengo nada que decir. Ah, bueno. Ah, no, sí, ¿qué? Sí tengo algo que decir. En el grupo de WhatsApp que hicieron del podcast PR, constantemente César Augusto hace algunos juegos entre los integrantes del grupo, y él pone de su bolsa, pone dinero, ¿no? Los denomina rayovaros. Órale. Por decir, se va a jugar la jornada 7. Hay que adivinar cuántos goles van a meterse en total en la jornada, y el que gane se gana 100 rayovaros, ¿no? Él les hace el depósito de 100 pesos al ganador. La semana pasada con la jornada 4 lo hicieron, y el ganador fue nuestro compadre, Patreon PR, José Enríquez. Él acertó la cantidad de goles que se metieron en la jornada 4, se ganó sus 100 rayovaros. 100 morlacos. Y exactamente 100 morlacos. Y él decidió, lo puso así en el grupo, le dijo a César Augusto, donarlos a Pasión Rojiblanca. No. Donarlos a PR. No, entonces, César Augusto me pasó el código a mí para hacer el retiro vía cajero. Entonces, agradecerle pues a César Augusto, que sigue muy al pendiente. Él ya no es Patreon, pero sigue muy al pendiente de lo que hacemos acá. Agradecerle a él y agradecerle a José Enríquez, ¿no? Que al margen de que es Patreon, nos cedió su premio a la Pasión Rojiblanca, ¿no? Muchas gracias a José Enríquez, que es tipazo, aunque le gusten los chicos del barrio. Pero bueno, ya eso... Y aunque luego se vaya a ver a la selección mexicana. Bueno, pues gracias, y ahora sí con eso despedimos. Gracias a César Augusto también por poner ese ambiente. Y ahí, pues sí. Y ahí búsquenlo para incluirse en ese grupo de WhatsApp. Ya ven que se pone bueno el ambiente, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esto fue el episodio número 176 del Podcast PR. Los saludamos don Gerardo Taker y Alex Rodríguez, que estuvo virtualmente también ahí desde la Ciudad de México, y su servidor, su servilleta, Murdo Queras. Nos despedimos para escucharnos la próxima semana con otra victoria, con una victoria de los Rayos del Necaxa ante Cruz Azul, y también en Copa, ¿no? Y pues también de las Centellas. Esperamos que todos ganen. Bueno, o si no, con que ganen en Copa y que ganen las Centellas. Sí, con eso. Ah, no. Todos, ojalá, buenos resultados esperemos esta semana. Nos escuchamos la próxima con más de Necaxa y acá en pasionrojiblanca.com.mx. Chao. Bye. Sí.